ese rumbo, cariño. Esta edición de este programa de este sábado matinal, como estamos haciendo ahora mismo estos programas sotaneros, estamos aquí el señor Dar y el señor Illo, porque hoy tenemos una entrevista muy especial, porque tocamos dos de los temas que más me gustan, es todo el tema de la mitología, el misterio y la guerra de las galaxias, así que hoy se presenta una buena mezcla. Bueno, en este programa tenemos el honor de presentar a Jorge Valle, o más conocido por J.R. Valle, escritor, conferenciante, investigador de temas relacionados con el misterio, ufólogo y experto en sectas. Hay que resaltar también que ha sido divulgador radiofónico durante un dilatado espacio de tiempo y se podría decir que es un todoterreno en este mundo. Bueno, bienvenido Jorge, buenos días. Así es, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la introducción? Del cuento de la música. Pues hombre, ahí estamos ya en casi 41 años de edad y bueno, recordando aquel año 1978, tengo que deciros que los anuncios que pasó Televisión Española, que se veía sobre todo a Darth Vader, y aquello era algo nuevo, ¿no? Nunca se había oído hablar, nadie había oído hablar de Darth Vader, ni era nada conocido. Y a mí la verdad es que me producía un poco de temor, de hecho salía corriendo, tenía 5 años, pido disculpas. Bueno, en tu carrera como autor has publicado ensayos como Historias de Fantasmas Alrededor del Mundo, Robots, Guerreros, Monstruos y Naves, Supertecnología Extraterrestre, pero hoy nos vamos a centrar en tus dos publicaciones que son Más Allá de la Fuerza 1 y 2, en las que has tocado, pues como te he comentado, dos de mis grandes temas, o de mis temas favoritos, que es la Guerra de las Galaxias y el Simbolismo, y nada, la verdad es que me parece un tema realmente apasionante y me gustaría que me pudiese describir el por qué tratar estos temas. Bueno, yo realmente la primera película que vi de la Guerra de las Galaxias, y quizás mi padre cometió un error, la culpa en este caso la tendría él, pero también es cierto que ha sido mi mayor valedor en cuanto a coleccionismo. Yo no solamente soy una persona interesada en estas cuestiones, ya te comentaba el otro día antes de realizar el programa, cuando estuvimos hablando, sí, etcétera. Y bueno, pues hemos coincidido en el gusto por la estética y por el mundo de ficción que existe detrás de la Guerra de las Galaxias. No es el único, tengo otras películas que también me gustan. Yo soy muy amante, y ahí lo pone mi libro, al final de Dune, la serie de Los Inmortales también, que al final pasó de ser una trilogía de 4 o 5 partes de Los Inmortales. Cruel, una serie de películas que realmente en su momento fueron un poco conocidas, pero que ahora mismo ya pues muy poca gente se acuerda, ¿no? Blade Runner, etcétera. Blade Runner sí fue más conocida, aunque en su momento fue un gran fracaso de cine. Sí. Y bueno, pues yo toda la vida había visto estas películas, como os decía, en el año 81, pues en el cine Benjure de Madrid, vi El Imperio Contraataca, además recuerdo que la vimos 2 pases seguidos, y me produjo una impresión muy fuerte. El director era Irving Kessler, no había sido el propio George Lucas, o el director de Retorno de Jedi, creo, sí, que era Richard Marquand, era otro tipo de personas. Irving Kessler es una persona muy profunda, que sin duda alguna le otorgó un matiz muy interesante. Y Leigh Brackett, la primera guionista que hizo el primer borrador del Imperio Contraataca hasta que falleció y después tuvo que seguirlo a otra persona. Y bueno, pues a mí el invento del Imperio Contraataca siempre la recordé, aparte de una película que me gustaba por los soldados, por las tropas, sí, de asalto, etcétera. La estética es una estética que te lleva inevitablemente, si eres un niño, un adolescente, al mundo de juego. Pero a mí me produjo terror. O sea, yo la recuerdo, durante muchos años la recordé como una película de miedo. Había de hecho algunas escenas en las que yo aparté la mirada, no lo soportaba. Y bueno, pues la vi con 7 años. Fueron pasando los años, yo me había ido introduciendo, gracias a unos familiares, en cuestiones de esoterismo, parapsicología, etcétera. Además he de decir también que yo en mi programa de radio actualmente, desde hace unos 4 años, me he enfocado mucho hacia la cuestión de la investigación teológica, teología cristiana me estoy refiriendo. Pero ya cuando era pequeño yo tenía un gran interés por la teología, no sé, siempre me parecía interesante, ¿no? Y bueno, pues aparte de ir a la iglesia, etcétera, que eso hoy en día pues está menos de moda, los tiempos han cambiado mucho en estos 40 años, pero bueno, yo era un niño que iba mucho a la iglesia con mis padres, etcétera, y todo ese mundo de iconografía religiosa católica, que también me daba un poco de miedo, ¿no?, en aquellas iglesias, siempre con ese ambiente oscuro, ese olor a la cera de las velas, etcétera. Y bueno, pero de alguna manera, digamos, en mi mente infantil se fue organizando pues un pequeño, una pequeña ensalada, en la cual la Guerra de las Galaxias conectaba con todo esto de una forma que no sabría explicar. Al final, después de un viaje relámpago que hice a Barcelona, a Sitges, en Navidad, poco antes de la Navidad del año 2004, pues de una forma un poco tonta, la verdad, hablando con aficionados de Madrid, del grupo Fuerza Rebelde, que creo que ya no existe, y que estaban en Zaragoza y en Madrid, Fuerza Rebelde, España, pues les conté algunas cosas que yo conocía, pero que ni siquiera había pensado escribir un libro. Y aquella charla en aquel bar en Sitges, en aquel restaurante, en aquel kebab, pues poco a poco se fue convirtiendo en unos pocos días en... Alguien me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Y de una forma tan tonta como esa, pues empezó por el proceso. La verdad es que veo muchas similitudes en un ensayo que se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, en el cual George Lucas influenció mucho para escribir esta historia y esta trilogía. Y la idea de tu libro es una especie como de otra interpretación de esta gran obra. No sé si conocerás este ensayo de Joseph Campbell, ¿lo conoces? Sí, de hecho lo tengo, además un ejemplar un poco manido, que compré hace ya pues 5 o 6 años. ¿Sí? Yo me lo estuve leyendo con calma y con detenimiento, aunque yo ya había escrito el libro. Entonces tenía algunas nociones de algunos artículos de revistas tipo Año Cero, más allá, que unos años antes se habían publicado, y que hablaban del viaje del héroe, ¿no? O el monomito. Sí. Un mito que se repite en todas las culturas, y que me imagino que tú también lo conocerás por tu formación académica, y que es muy interesante, muy profundo, porque repite un poco ese viaje que tiene que hacer un personaje que sale del trasfondo cultural de un pueblo, que hace un viaje y que regresa de ese viaje lleno de energía, lleno de fuerza, lleno de saber, para cambiar los valores del colectivo e impulsarlo hacia el futuro. Sí, la verdad es que bueno, hemos ido realmente de la materia, la verdad es que estoy ya deseoso de que analicemos un poco esta grandísima trilogía. Y me gustaría que empezásemos, bueno, sobre todo en varias entrevistas que te puedo escuchar. Me gusta mucho el análisis que haces de todo ese mito de Anakin y la comparación que haces con un personaje como Lucifer, y es algo que a mí me gusta bastante, porque es algo que yo siempre he pensado, es una comparación que siempre he realizado, y bueno, cuando te estuve escuchando, la verdad es que me sorprendió y me pareció muy interesante. Me gustaría que me pudieses comentar un poco todo este tema, esta comparación de Anakin con el tema de Lucifer y esa relación con la mitología de bíblica o cristiana. Sí, quizás sea el tema más complicado del libro. Y me requirió de bastante investigación para llegar un poco a las conclusiones. Cuando tú tienes o enfrentas una tesis o enfrentas un proyecto, tienes que ser capaz de defenderlo, ¿no? Entonces, a mí me requirió una serie de años de investigación previos a la escritura del libro, y después, ya cuando tenía claro que quería escribir algo pues tan serio como es un libro, y tienes que ser capaz de defender esto, ¿no? A mí luego me han invitado, aparte de programas, está una ponencia en locales pequeños, siempre en zonas pequeñas, en un aforo de no más de 50 personas, y bueno, pues hay gente que lógicamente, pues inquietud, te hacen preguntas, y tienes que ser capaz de responder estas cosas. Es un tema serio, donde se mezcla religión, y la religión es un tema serio, por lo menos para aquellos que la practican. Entonces, lo primero que hay que decir es que George Lucas es una persona que no solamente es un cineasta, no solamente es una persona que se forma en mitología, en antropología, a las órdenes de Joseph Campbell, y bueno, pues de ahí obtuvo una importantísima base sin la cual no sería posible la Guerra de las Galaxias. También era un gran aficionado a otros grandes héroes del culto, como fue Flash Gordon. Y ahí se ve mucho, por ejemplo, el Retorno del Jedi, ves un montón de Flash Gordon. Hay un mensaje en ese sentido. En principio quería más o menos hacer una especie de interpretación a versión de Flash Gordon, ¿no? En sus comienzos, ¿no? Uh-huh. Y hubo problemas, no se le concedió, o las tasas que le pedían. Recordemos que George Lucas no siempre ha sido rico, pues era un hombre que realmente le sobra dinero, pero en aquella época, cuando empezaba, pues no tuvo ayuda. Fue a muchas productoras de cine, se las despreciaban. Hay varios vídeos en inglés donde puedes ver entrevistas sobre su vida, y dice, me fui a Paramount, me fui a Universal Studios, y decían que no la entendían, que era una locura, que aquello no calaba con el cine, con el impacto del cine en aquel momento. Sí. Recordamos, finales de los 60, principios de los 70, no era el tipo de cine que se estaba gestando en aquel momento, más bien era el final de la Guerra Fría, y el cine que había en aquella época era un cine de desastres, incluso, bueno, de monstruos mutados, que la invasión de las arañas gigantes o de todas aquellas tonterías, pero bueno, en aquella época era lo que había, ¿no? Incluso, pues, el hundimiento de Poseidón, era ese tipo de cine, ¿no? Coloso en llamas. Y entonces las productoras no estaban interesadas. Después de hablar con el hijo de Alan Ladd Jr., de 20th Century Fox, dice, mira, dice, no lo entiendo. Dice, pero vi American Graffiti y me encantó. Dice, así que confiaré en cualquier proyecto que tengas. Sí. Y bueno, pues gracias a que una persona creyó en él, pudo pudo hacer la película, que en un principio con un presupuesto creo que era de $2 millones. La verdad es que George Lucas, hombre, se ve que es una persona que tiene una cultura bastante avanzada. De hecho, si analizas la trilogía, ves muchas, se ve que esta persona ha estudiado. Por ejemplo, pues todo el tema del Imperio, a mí siempre me recuerda un poco al fin de la República en Roma. Podemos ver muchísimos análisis también religiosos. Todo el tema de, bueno, si nos metemos ya en harina con toda la filosofía Jedi, ¿no? Que podríamos hacer comparaciones con los samuráis, también con los monjes Shaolin, con... El hecho de Darth Vader, su traje y el casco principalmente está muy basado en la mitología samurái, bueno, en la mitología. Bueno, en realidad. Vamos a centrarnos un poco en... Vamos a hablar un poco de los Jedi. ¿Qué te parece? ¿A qué compararías? ¿En qué crees que se puede inspirar George Lucas con el tema de los Jedi? ¿Puedes comparar alguna religión, alguna orden religiosa que ha habido a lo largo de la historia? Me gustaría que me hables un poco de este tema, por favor. Sí, ahí yo lo analizo en el libro y en la segunda edición que tuve que hacer, porque lógicamente yo sigo viendo las películas, y es muy curioso que cada vez que vuelvo a ver otra vez las películas, hace poco las han pasado en un canal nacional de televisión, ¿sí? y vuelve a hacerme pensar en ello y vuelvo a encontrar cosas y tengo que añadirlas, y posiblemente algún día saque una tercera edición. Los Jedi son un personaje que no tenemos que olvidar, las ropas que llevan son budistas, son togas budistas. Entonces, eso por un lado, luego el hecho de que no crean en un dios, lo poco que explican de la fuerza, en las películas no hablan de un dios o de unos dioses, entonces hay un concepto ahí inmanente, una fuerza extraña, desconocida, que podría ser el chi, pero realmente no hay un personaje central, no hay una adoración, no hay un culto a unos personajes, a unas deidades, entonces son más bien unos personajes budistas. Luego el hecho de practicar la meditación, pues también nos lleva un poco, más que al budismo zen, que es una de las cuatro grandes escuelas del budismo a nivel mundial. Tuve que hacer una segunda edición del libro del año 2008, la primera de 2005, y ahí ya incluí el tema de los mosqueteros. Lógicamente el paralelismo es asombroso. Yo no lo había leído antes previamente, seguramente que alguien se ha dado cuenta, pero los mosqueteros de Alejandro Dumas, evidentemente ahí también hay una connotación, hombre, cardenal Richelieu, Rochefort, sí, los tres, sí, mosqueteros, que al final muere uno de los amigos y queda ese chaval joven que es un poco absurdo y un poco naif, un poco inocente, y que al final llega a adquirir ese saber del colectivo. Y por supuesto los caballeros templarios traicionados por ese rey francés y por ese papa, que de alguna manera pues son un poco los personajes negros de la historia que les traicionan, y que bueno, pues había ahí un culto en torno a la espada, en torno al saber de la fuerza, y que ya era una orden religiosa que con poco más de dos siglos pues había caído desde un estado de gracia inicial a ser fundada por Hugo de Payens en 1114 o 1115, y bueno, realmente había pasado por varios grandes maestres que habían sido y habían traído grandes gracias a la orden del temple. Entonces, también nos hemos olvidado un poco de comentar el tema de Anakin, y el tema de Anakin tiene mucha amiga, sí, Emilio y el resto de la mesa, porque es un personaje que yo he oído que mucha gente lo relaciona con Jesucristo. No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en relacionarlo con Lucifer, pues, no sé, claro. Tiene, además de hecho, es que no es, es que hay muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que prefiguran un poco este personaje. Entonces, si se desprecia completamente la cuestión de la religión, y hay que tener en cuenta que George Lucas, como practicante, y bueno, pues él es judío, es un personaje que tenía que haber hecho, como creador de la saga, tenía que haber metido algo. Yo lo analizo, he dedicado un tiempo a analizarlo. Pero fijaros, voy a leer con vuestro permiso, sí, un párrafo muy corto, y si queréis a continuación me lo comentáis. Sí. Que proviene de la Biblia, del libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 al 17, y decirme si lo leyerais, si no pensaréis automáticamente en Anakin. Perfecto. Dice: eras un techado de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, berilo, zafiro, carbunclo y esmeralda. De oro labrado eran tus aros y colgantes. Desde el día que fuiste creado, eras un querubín protector. Y yo pongo aquí para episodio 2. De alas extendidas, yo te había puesto sobre las montañas de Dios. Caminabas entre piedras de fuego. Y yo he puesto entre comillas, ver episodio 3. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que salió iniquidad en ti. La verdad es que es súper interesante, sí. Y se ve perfectamente. Escribe gran parte de la segunda saga, sí, de la primera parte. General de la vida de, sí, de Anakin, ¿no? Sí, la vida. La verdad es que es un personaje, también me gustaría saber por qué a los humanos nos sentimos tan, siempre tan atractivos por esta, o sea, tan atraídos por esta serie de personajes, ¿no? Porque es cierto que el personaje de Anakin y Darth Vader tiene casi tantos fans, o más fans como que posiblemente que Luke Skywalker, ¿no? Es un poco también, ¿será porque nos atrae el mal o nos atrae...? No, a mí eso es muy sencillo. Yo no soy psicólogo de carrera, pero os cuento. Jamás le voy a quitar, lógicamente, papel a una persona profesional que se ha dedicado unos años a estudiar una carrera, y además tengo amigos, buenos amigos psicólogos, a los que aprovecho para mandarle aquí un abrazo y un saludo. Pero sí que me he formado en psicología, en bachiller me hice la asignatura optativa de psicología, y luego aparte estudié violencia de género, y bueno, aparte como parapsicólogo hay materias troncales en las que se toca el tema de la parapsicología, la psicología a un nivel básico. Y bueno, pues es un tema importante, ¿no? Yo creo, hay una cosa que no la toqué en mi libro, que algún día la voy a hacer, que es cómo vería la Guerra de las Galaxias, cómo se vería desde el punto de vista de un psiquiatra, uh-huh, o de un psicólogo. Y hay unas cosas muy interesantes, porque todo el dueto final que tiene Darth Vader hablando con su hijo, Luke Skywalker, cuando están luchando delante del emperador y todo esto, y que esté el emperador delante la mayoría del tiempo callado, eso para un psiquiatra, para un psicólogo, sin duda es motivo de unas grandes risas, porque os está, y eso mucha gente yo creo que no lo sabe ni lo ha pensado nunca, pero cualquier persona formada en psicología o psiquiatría sí se habrá reído mucho, porque eso está representando de una forma teatral el conflicto que mantiene el intelecto de cualquiera de nosotros, cualquier ser humano. Tú me has dicho antes que nos atrae el mal. Sí. No es que nos atraiga el mal, realmente los seres humanos, por la razón que sea, desde un punto de vista teológico tiene una explicación, y es que hay un conflicto universal de la lucha del bien contra el mal que toma escenario en la Tierra y en cada ser humano. Cada ser humano es parte de ese drama. Entonces cada ser humano está llamado a luchar entre el bien y el mal desde su vida, desde que nace hasta que muere, y significa ese conflicto dentro de su ser. Pero los psicólogos y los psiquiatras, desde un punto de vista agnóstico, desde un punto de vista escéptico, enfocan esto desde un término médico. Y entonces esa representación de esa lucha que te representa la religión, con un angelito que tira de ti desde un lado y un demonio que tira de ti desde el otro, eso ya en la época de Platón ya se hablaba pues de la mente racional, la mente irascible, o el alma concupiscente. O sea, es un concepto ya muy antiguo, donde bueno, pues los médicos sabían que había un conflicto, había diferentes zonas del cerebro que están en conflicto unas con otras, el yo, el superyo. Entonces cualquier persona que presencia ese diálogo entre Darth Vader y Luke Skywalker, o entre Anakin también en el episodio 3 y Obi-Wan, sí, lógicamente se ríe, ¿no? Porque está viendo que es el conflicto que se produce a un nivel psicológico en la mente de cualquiera de nosotros cuando hay un algo que te reclama una lucha interna, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. No sé qué te parecerá a mí, pues personalmente, todo el tema en la película de Imperio Contraataca, lo que es toda la formación que tiene Luke con Yoda, me parece a mí uno de los momentos más grandes y más gloriosos de toda la trilogía, ¿no? Porque es donde el maestro está formando al aprendiz, ¿no? Y donde le explica qué es lo que es la fuerza, también está la prueba donde tiene que meterse en la caverna, ¿no? Que eso sí que está lleno de simbología totalmente. Me gustaría que me hablase de ese tema. ¿Qué te parece lo que es toda la formación que tiene Yoda con Luke y toda la simbología que hay detrás de todas estas escenas? Pues es muy curioso, y además nos lleva a otras películas y nos lleva a ciertas obras y a ciertos conocimientos que cuando uno estudia ocultismo, que yo lo he estudiado pues durante los últimos 25 años, y entonces pues también ahí no tienes más remedio que sonreírte y darte cuenta de que George Lucas ha conocido las mismas escuelas que tú, o ha cedido a ciertas escuelas, y ha representado de una forma teatral, una forma pues estética y muy bonita, un conflicto que también se da en lo que es el personaje del alumno. Una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a estudiar ocultismo hace ya 25 años es que todos los iniciados tienen que atravesar una prueba. Hay un umbral, que de esto también habla Joseph Campbell, sí, en su obra Hero of a Thousand Faces, pero que aparte por muchas escuelas esotéricas occidentales y orientales abrigan ese conocimiento. Hay, por ejemplo, una serie mítica de actor ya fallecido hace unos años, David Carradine, se llamaba Kung Fu, y cuando él rememora en esos recuerdos, en esas clases mentales que tiene, cuando le ocurren cosas y él recuerda cosas de su pasado, pues hay un episodio en el cual se le ve en esa soñación que él tiene, recordando el primer día que fue al monasterio, ¿sí?, y luego fue instruido en las artes marciales, etcétera, por ese famoso maestro, pues ciego, con calvo, con esa barba larga, etcétera. Y bueno, pues la primera prueba que él sufre es que hay una serie de niños que son convocados, se quedan sentados en una postura de meditación delante del templo, van pasando contando las horas, incluso pasan varios días, y dicen, esperen aquí, que saldrá un maestro a recibirles. Lógicamente, al recurrir varios días, muchos niños no soportan la prueba y se van. Entonces, al final, solo queda este, el que luego sería el alumno perfecto, ¿no? El David Carradine, el personaje de Kung Fu. Al final salen, y sin una sola, yo lo digo en mi libro, sin una sola pregunta, sin una sola palabra, demuestra este, entre todos los niños, quién es el candidato, porque la paciencia es una de las primeras lecciones que tiene que aprender un candidato a aprender cualquier escuela de filosofía esotérica, inclusive muchas profesiones, requieren un nivel grande de paciencia. Pero luego hay una cosa que yo describo en mi libro, que son las tres pruebas del iniciado, ¿sí? Y que se ve ahí, en ese proceso de aprendizaje de Luke en Dagobah, que son las tres pruebas del iniciado, que son iniciación a la soledad, iniciación a miedo, iniciación a la muerte. Claro, esto la persona que no tiene conocimientos de ocultismo lo ve, le puede influir de una manera profunda, pues es muy impactante, ¿no? La tranquilidad de ese maestro, que entorna mucho, insisto, nos conecta mucho con el budismo zen. Pero aparte hay una serie de conceptos que él va intercalando, y claro, si la gente no los conoce, pasan desapercibidos. Te llama la atención, te llega a tu interior, porque es algo profundo, pero no es capaz de descubrir esos valores. Entonces tienes que darte cuenta que hay esas tres pruebas. La iniciación a la soledad, él la transcurre durante su vida en Tatooine. Sí. Esa es esa iniciación a la soledad. La iniciación al miedo, él la tiene justamente en la caverna. Es precisamente en esa caverna, de la que también habla Joseph Campbell. Hay muchos elementos míticos en la historia, pues por ejemplo, no sé si es mítico o es histórico, pero bueno, el caso de Jonás, que está nadando en una ballena, resucitado a los tres días. O hay otro personaje también en el mundo celta, que es devorado por un monstruo y después se ha vomitado. Entonces esto lo que llama es a un proceso de despertar de la persona que ha sufrido ese trauma, y cuando sale de esa caverna, o sale de ese estómago, de ese dragón, o lo que fuera, ya sale cambiado el personaje, ya sale con unos valores distintos, ha superado un trance. Y luego está la iniciación a la muerte, que él la tiene durante el duelo en la ciudad de las nubes. Sí, sí, por supuesto. Bueno, te voy a poner un corte, uno de mis cortes favoritos y una gran frase del maestro Yoda. Está bien, lo intentaré. No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¿Qué te parece este corte? Bueno, eso es profundísimo, y además es verdad. Y muy curiosamente, aunque George Lucas no es cristiano, es hebreo, pero es muy curioso porque yo lo puse en mi libro, hay una serie de paralelismos. Bueno, el Imperio Contraataca, hay que decir que es la que más nos ha gustado a todos, sí, porque es la más profunda, es la que más mensajes lleva, la que más contenido esotérico, religioso, ocultista. Luego las otras, pues hombre, La Guerra de las Galaxias es una película de aventuras, y El Retorno de Jedi también es profunda, pero pierde un poco de profundidad, sobre todo por la aparición de los Ewoks, ¿no? Sí. Que tanto han sido condenados los simpáticos. Son muy simpáticos, pero yo la verdad es que todavía no me creo que una superpotencia militar como es el Imperio Galáctico pueda ser subyugado por un osito de peluche. Todavía sé lo que me tiene. Y mira que de pequeño me gustaba, ¿eh? Pero luego según pasando el tiempo, no sé si sabías que George Lucas lo que quería hacer era rodar estas escenas en el planeta natal de los Wookiees, y quería hacer unas batallas además justo con Wookiees arrancando los brazos de soldados imperiales, y creo que la productora como que no estaba muy de acuerdo en poder hacer esta escena. Bueno, luego se deshacer en el episodio 3, ¿no? De alguna manera. Sí, es verdad. Hay muerte de niños, etcétera, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que todo el tema, todo lo que nos estás contando, la verdad es que es realmente interesante. Bueno, te estoy dejando hablar y es que estoy escuchándote como si fuese un alumno en una clase escuchando al profesor. Se me parado en este momento. Pero escuchar, todo esto lleva muchísimos años. Ya te digo, yo cuando tenía 7, 10, 12, 15 años, veía alguna cosa y quería entender. De hecho, hubiera querido apuntarlo, pero me faltó la edad, me faltó el conocimiento, y bueno, pues tuvo que pasar una serie de años, pues justamente como protagonista, bueno, los dos protagonistas, porque realmente es un protagonista dualizado. Realmente Luke Skywalker y Anakin no son dos personajes, es uno. Pues eso he dicho, el tema de la cuestión psicológica o psiquiátrica, realmente son dos personajes que se encienden en dos, pero es solamente uno. Es la lucha, la dicotomía entre el bien y el mal. Y yo voy a dar una frase muy bonita para que la penséis y la piensen los oyentes, que es del autor del libro La Última Tentación de Cristo, Nikos Kastransakis. Se ve que un hombre que había sufrido grandes tentaciones durante su vida, y la plasma durante toda su vida en una frase preciosa, que dice: mi mente es la arena en la cual se han encontrado estos dos ejércitos. Bueno, vamos a pasar un poco con el tema de todo el tema de los poderes de los Jedi, ¿no? ¿Crees que ya existen personas que tengan estas capacidades, o en la historia ha habido personas con este tipo de poderes o capacidades? Yo personalmente sí lo pienso, y bueno, si te gusta lo que es toda esta temática, pues podrás evidentemente encontrar evidentes comparaciones. Me gustaría hablar un poco de ese tema de los poderes. ¿Me puedes describir un poco qué te parece o en qué crees que se le ha podido basar George Lucas? Pues es muy curioso, él se ve que es una persona a la que le han impresionado ciertos fenómenos de la sociedad actual. Bueno, quizá hace 3 siglos o 4 hablar de magia, porque no hubiéramos podido hablar de parapsicología, tendríamos que hablar de magia o de, no sé, o de ocultismo, de demonología. Pues bueno, todo lo extraño que no monopolizaba la iglesia, pues en nuestro caso en el occidente, pues la iglesia católica, era todo diabólico y satánico, ¿no? Claro, lógicamente. Entonces, yo cuando hablo de este tema, insisto, he tenido alguna vez reuniones con personas, aforos pequeños, nunca más de 20 o 30 personas, y siempre me preguntan acerca de esto, del tema de la... ¿Por qué no todas las personas tienen poderes ultrapsíquicos? Entonces yo les tengo que requerir, o los tengo que llevar a un viaje alucinante al pasado, hace más de 6.000, quizás hace 25.000 años, donde, y ahora os hablo como persona conocedora de la teología, ¿sí? Hubo un tiempo primigenio en el cual el ser humano estaba bien con Dios. La teología dice que hubo un tiempo en el cual los gigantes vivían en la Tierra. De toda esta mitología, o de toda esta historia arcaica antigua, hay un poco de mitología y hay un poco de verdad. Como todas las leyendas tienen parte de verdad, ¿eh? No es todo falso. Entonces, andando los siglos, las cosas se deforman, como las tradiciones orales de los cazadores, y lo que en principio era uno acaba siendo 221. Lógicamente la gente pues tiende a añadir y a exagerar las cosas, ¿no? Pero sí es verdad que hubo un principio en el cual, y además hay restos. O sea, las pirámides son la consecución de un saber. Mucha gente pregunta, y en esa misma charla les digo, mirad, hubo un tiempo primigenio en el cual el hombre estaba bien con Dios. La Biblia dice que el ser humano era perfecto, es decir, tenía un cociente intelectual, no sé, podríamos denominar, comparándolo con lo de ahora, a un nivel 500, a un nivel 600. Entonces eso permitía que el mismo ser humano, además inclusive tuviera una fuerza corporal de esculia. Bueno, pues este caso es inclusive en la actualidad, en los que ahora mismo hay personas que debido a defectos de programación, por así decirlo, tiene una fuerza titánica, ¿no? Y bueno, pues está el caso de los locos fuertes o de los poseídos, sí, que entre 6 personas fuertes no pueden sostener una persona. Se sabe de casos en los cuales, y esto no es ninguna ciencia ficción, esto es real, está demostrado, personas que ante un estímulo brutal, por ejemplo, esa madre que ve como un hijo va a ser atropellado, esa persona se ha interpuesto entre ese vehículo y la... E incluso se sabe de gente que ha levantado un vehículo. Luego después se ha quedado extenuado, incluso se ha desmayado, no ha podido volver a repetirlo, pero toda la fuerza acude a los músculos, después la persona se desmaya o queda extenuada completamente, pero ha habido gente que ha podido levantar un coche con las manos, etcétera, aunque sea para evitar un accidente, ¿no? Luego hay el caso de las personas con una capacidad intelectual fuera de lo común, ¿no? Superdotados. Uh-huh. Y bueno, pues hay gente inclusive que ve caerse unos palillos y te los cuenta, nada más ver cómo están cayendo, te los cuenta, hay 82 palillos. También no todos tenemos esa capacidad, pero también es verdad que no todos tenemos la voz de Plácido Domingo o de Carreras o de Kraus, y bueno, pues hay gente que tiene esa capacidad y son barítonos altos o son tenores, con lo cual, os quiero decir, existe un tiempo en el pasado en el cual inclusive pues la teología dice que podía haber esas entidades. Hubo una transgresión, hubo un pecado, hubo una caída, y entonces nos hicimos uno con esos espíritus que vinieron del cielo, sí, y que dice la Biblia que están aquí en la tierra. Como se cometió esa transgresión, el ser humano, dice la Biblia, fue castigado. Entonces empezó a perder conocimiento y poder con los años. La visión de los reinos celestes y de los ángeles y todo esto se limitó solamente a casos concretos, cuando Dios lo quisiera, y entonces la mayoría de los seres humanos perdieron esa gracia. Ya no se podían levantar aquellos monumentos, las pirámides y otros monumentos, que hoy en día ni siquiera la tecnología apunta con material tecnológico del siglo XXI, incluso los japoneses, que son verdaderos genios para otras cosas, no han sido capaces de levantar una pirámide, ni siquiera a escala, que se hunde, no consiguen llegar a colocar la última piedra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el pasado éramos más tontos que ahora, ¿no? En el pasado éramos más inteligentes. Y el ser humano, de hecho, va degenerando. Esto cualquier médico, cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, cualquier neurólogo lo sabe. El ser humano va degenerando. De hecho, hace poco en el programa de Iker Jiménez se ha visto que vamos cada vez hacia personas más brutas. Llega un momento en el cual mucha gente joven, inclusive gente con carrera, no sabe hacer una raíz cuadrada o una regla de tres. Tiene que acudir a las máquinas. ¿Qué nos está pasando? Sí, la verdad es que es muy interesante y apoyamos esa manera de ver la evolución del ser humano, porque es así realmente. Sí. ¿Crees que según lo que nos estás comentando, crees que vamos a llegar a un punto ya de evolución total, que puede ser el fin de nuestra especie, o volveremos otra vez a lo que es adquirir esos conocimientos y volver otra vez a obtener esa gracia o esa, como muchos teóricos dicen, esa genética que tenemos oculta que algún día despertará y hará una nueva cosmovisión de la humanidad? ¿Qué opina de todo este tema, por favor? Os voy a hablar como conocedor de la teología y como profesor de comunicaciones. ¿Sí? Para dar un punto de vista un poco optimista. Alguna gente dice que soy un poco negativo, pero no es cierto. Soy realista. Todo es cíclico, en el universo todo es cíclico. Cuando tú estudias la formación de una onda de radio, etcétera, el principio del movimiento de las ondas en vaivén, te das cuenta que hay una parte alta, una parte media y una parte baja, ¿no? El seno, la cresta y la línea de nivel cero, que se llama el nivel técnico. Entonces, todo es cíclico en el universo. Sisto Paz, que es un gran contactado y una persona que hemos tenido en nuestro programa muchas veces, dice que no hay nada constante en el universo salvo el cambio. Entonces, no hay nada que sea eterno. Nada es eterno. Inclusive las pirámides se llegarán a desmenuzar y destruir con el tiempo. ¿Qué quiere eso decir? Pues lo único que quiero decir simplemente es que, y luego aparte la Biblia, como persona conocedora de la teología, dice que el mal no durará eternamente, que el mal llegará a un momento que será destruido. Estamos atravesando un momento de caos. Cuando te vas a estudiar la dinastía de Egipto, te das cuenta que el mayor auge de una civilización arquitectónica, una civilización cultural, no es el principio ni el final. En las cúspides no se encuentra información interesante a un nivel histórico, se encuentra en el medio. Y eso además tú lo puedes saber y certificar en este momento por tu formación y sabes que lo que te estoy diciendo es cierto. El mayor auge de una cultura está en el medio, no está en las cúspides, ni en su fundación ni en su destrucción. Roma al final era una porquería, no era el imperio glorioso que había sido con Augusto, con Tiberio o con otros emperadores. Y al principio también era una gente que venían un poco, eran los bárbaros de los griegos, y que bueno, pues estaban ahí aprendiendo de esa información, pero que realmente la gloria se encuentra en el centro. Entonces la civilización occidental tuvo su gloria, pues yo pienso que en el siglo pasado, siglo XIX, aunque no había un conocimiento cultural, pero hubo un poder, hubo una cultura, la revolución industrial, ese fue el auge de nuestra cultura. Y lo que estamos viviendo ahora, todos nosotros, los viejos y los jóvenes, es la guarrería, la porquería, la destrucción, la degradación, porque donde se encuentra una época de fulgor del hedonismo, esa sociedad está condenada a desaparecer. Entonces, ¿va a ser para siempre? ¿Esto va a ser eterno? No, no hay nada eterno. La ciencia y la física nos enseñan que todo es no es lineal, es ondulatorio. Entonces, por ley de péndulo, necesariamente llegará un momento en el cual, pues bueno, ahora mismo está habiendo movimientos culturales de, bueno, pues la revolución árabe, esta de hace un par de años, ¿no? La gente despierta, los chinos también, pues en la época del año 87-88, con aquella manifestación en Tiananmen, que murió tanta gente, le demostraron a los gobernantes chinos de que no estaban dispuestos a seguir viviendo ese inmovilismo y ese oscurantismo. Y necesariamente las cosas tendrán que cambiar. Sí, la verdad es que, bueno, encima, tratando ya todo el tema de la guerra de galaxias, parece que a veces es necesario entrar en un túnel de la oscuridad para poder ver la luz, ¿no? De hecho, en esta trilogía se refleja mucho, o sea, la historia se acaba en una república, que es como una época de muy utópica, una época dorada, en la cual cae porque el emperador Palpatine llega al poder, ¿no? Y ya se inicia la oscuridad, ¿no? Se puede hacer la verdad es que una comparación del mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? Parece que estamos entrando en ese túnel, en esa oscuridad, y quizás creo que aparte también a lo mejor es necesario, ¿no? Es que es un poco como toda esta filosofía dualista, sobre todo por ejemplo los cátaros, entre el bien y el mal, ¿no? Que a veces es necesario, ¿no? Que el mal nos dé un toque, ¿no? Nos empuje un poco para poder llegar a la luz, ¿verdad? Sí, el mal es como filosofía es algo muy curioso, muy engañino. Porque si no experimentas esa conciencia a completitud, te lo vas tragando, lo vas digiriendo suavemente. Digamos que es como si tú diluyes en un vaso de agua un poco de veneno, muy poco veneno, pues te lo puedes ir digiriendo y ni te das cuenta. Pero si te echan una cantidad grande de veneno, nada más probarlo lo vas a escupir porque sale mal. O agua de mar, ¿no? Agua de mar. Entonces, llega un momento en el cual, cuando el mal ha sido muy suave, pues ha ido digiriendo, ¿no? Todo esto de la inclusión del mundo de las drogas, el hedonismo, el despertar o el estallido de ciertas perversiones sexuales, pues con la pederastia, todo esto, que bueno, son cosas que siempre han existido, pero que poco a poco, según vamos degenerando, el ser humano como un mecanismo, como un organismo roto, cada vez con el paso de los siglos está más roto, está más degenerado. Todos vemos que las perversiones de las personas, las degeneraciones, cada vez son más numerosas y más profundas. Bueno, es gente que disfruta, pues con masoquismo y una serie de grados de todo lo que es el tema gore y todo esto, que hace un siglo o dos no existía. Entonces se puede demostrar psiquiátricamente, los psiquiatras quizás no lo dicen para asustar, pero se ve que la civilización va cayendo, va desintegrándose. Entonces, ¿a quién te encuentras puro en esta época? Pues te tienes que ir a las selvas entre Brasil y Perú y hablar allí con los indios machiquenga, que son gente que además es una cosa muy bonita que se ve también en algunas partes de las Guerras de las Galaxias, pues como hay personajes como los yaguas, por ejemplo, que yo les tengo una gran simpatía, sí, que son inocentes, ¿no? Los ositos Ewoks, que de cierto modo representan también a los indios Sioux y Arapajoes, la destrucción que tuvieron, sí, cuando los occidentales entraron allí en Estados Unidos, en América, en el Nuevo Mundo, y pues hicieron realmente encaje de bolillos con ellos, ¿no? Te das cuenta que hay sociedades que todavía no están pervertidas, y lo que queremos hacer los occidentales es ir allí a destruir su mundo y a fastidiarlos. Antes habíamos hablado un poco de los poderes de los Jedi. Sí. Yo querría que se acabara la conversación sin deciros que lo que George Lucas interviene en esta película para hablar de esos poderes, la primera que te das cuenta es que Luke Skywalker maneja la telequinesia, mueve objetos a distancia. Sí. Pero hay más, tiene la visión remota, que cuando está en Dagobah y está concentrado, que está el otro flotando, etcétera, y R2 empieza a flotar, ahí realmente esa meditación lo que le hace es proyectarse al futuro. No está viendo lo que estaba ocurriendo, está viendo lo que iba a ocurrir. Lo que iba a ocurrir, sí. Eso se llama visión remota. No es un viaje astral, es visión remota. Está viendo el futuro de manera por adelantado y como si estuviera allí. Luego, algo que tuvo con los años, tuvo esa experiencia un psíquico norteamericano llamado Ingo Swann, que había hecho viajes tanto a otros planetas como al futuro, y que había sido utilizado por el servicio de inteligencia para hacer además lo que se llama espía psíquico cuando estaba el tema de la Guerra Fría. Sí, luego, sí, también cuando el episodio 1, por ejemplo, veis a Mace Windu enseñándole un test Zener a Anakin, sí, y tiene que adivinar que es una copa, un speeder, tal. Bueno, pues esto es el típico famoso test de Carter Zener, ¿no? Se ve que a George Lucas le llamó mucho la atención el tema de los poderes que investiga la parapsicología, la visión remota, la telequinesia, la precognición, la termóptica, y bueno, pues quiso dar su visión ahí y dotar a sus héroes de su saga pues con estos poderes, para hacerlos también un poco especiales, ¿no? Vale, te voy a poner otro corte, que de hecho habla también de la fuerza. La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia. La verdad es que, bueno, vamos a empezar a meternos en harina de otro tema. Me gustaría preguntarte, ¿tú crees que puede haber algún día un futuro en el que pueda existir algo parecido, una especie de orden mística capaz de salvaguardar a la humanidad, o tanto ya sean los conocimientos o que incluso que puedan combatir contra las fuerzas del mal o con todo lo malo que nos aborda? ¿Crees que llegaremos a ver algún futuro algo parecido? A mí la verdad es que me encantaría, ¿no? Siempre he tenido un poco la esperanza de que algún día, en vez de una ONU, ¿no?, una organización internacional, apareciese un grupo de Jedis o incluso también como el Star Trek, ¿no? A lo mejor una organización que esté dedicada a hacer pues este tipo de actividades. ¿Crees que será factible algún día en el futuro ver esto? Pues es muy posible, y según esta sociedad acabe siendo despedazada, ¿sí?, y además quiero mantener la confianza, y bueno, pues esto es más una cosa personal que teológica, pero yo estoy convencido de que, bueno, pues durante mi vida, quizás hacia mi ancianidad, yo quisiera mantener esa fe, esa creencia, que insisto, es algo personal, sí, no está basado en ningún vaticinio religioso ni nada, pero lógicamente yo sí creo que durante mis 41 años de vida he visto cambios importantísimos en la sociedad, y creo que durante los próximos 30 o 40 años que me puedan quedar de vida, yo estoy convencido de que debería haber cambios necesariamente. Espero que sean a mejor. Y uno de esos cambios sería el que los grupos religiosos, las órdenes religiosas, se hicieran más profundos. La sociedad en este momento no permite esa transición. No la permite porque la sociedad actual nos han enseñado, y nosotros como borregos, los seres humanos, somos así. Estamos condicionados, lo que la psicología llama condicionamiento. Que hay dos tipos, clásico y operante. Se suele estudiar sobre los animales, pero las personas también están condicionadas, y de hecho hay una escuela psicológica que se llama la escuela cognitivo-conductual, que te dice que tú actúas según tu modus actuandi de cada día, tu modus operandi de cada día te indica lo que tienes que hacer al día siguiente, y realmente dentro de eso tienes muy pocas capacidades para actuar con auténtica libertad. Entonces, necesariamente las escuelas religiosas, las órdenes religiosas, pues tendrán que ir variando, tendrán que ir mutando con los años y hacerse más profundas, porque la misma juventud, igual que hubo un tiempo en el cual el ateísmo era un movimiento muy llamativo, sí, esto necesariamente tendrá que cambiar. Nada es eterno, guste o no guste, nada es eterno. Entonces las cosas necesariamente tendrán que transmutar, tendrán que cambiar. Y de hecho ya existen muchas escuelas filosóficas, y la gente que te vende es gente vieja, ¿eh? Es gente, sí, joven. De hecho, bueno, pues el disgusto que había hacia predicadores de tipo cristiano parece que está cediendo un poco. Con lo que fue España para la cuestión de la fe, yo he hablado con pastores evangelistas, gente que conozco metidas en este mundo de la, sí, predicación, y dice, hay que ver qué seca es España con lo que fue España realmente en otro tiempo para la fe. Hoy en día vas a predicar y incluso te cierra la puerta a la gente de un portazo, ¿no?, en la cara. Yo me encontré con ese fenómeno, es verdad. Entonces todo va a cambiar, ha habido un disgusto hacia, también porque quizá la religión, como nos la han pintado, pues ha albergado una serie de efectos muy marcados, que ahora se está viendo con todo el tema de la pedrastia y tal, pero eso también está cambiando. Se han dado pasos en la iglesia, y en muchas iglesias se ha estado denunciando desde dentro, se han estado generando reacciones internas para denunciar y expulsar a esos elementos, estas personas que tienen que existir en toda sociedad. Porque bueno, pues como digo yo a veces en las charlas que tengo con las personas, cuando hablo de la lucha entre el bien y el mal, digo, mira, es como un cesto con manzanitas, y siempre hay una manzanita podrida, que las demás manzanitas jóvenes y tiernas y brillantes, pues acaban siendo putrefactadas y hediondizadas por la única manzanita podrida, que además ese proceso es muy rápido, porque es un mutaje inmediato. Entonces, cuando la manzana podrida ha fastidiado al resto de manzanitas, se va a otro cesto a seguir fastidiando a las otras manzanitas. Pero todo necesariamente tiene que cambiar. Y entonces, creo, insisto, que en los próximos 30, 40 años vamos a ver unos cambios en esta sociedad que no la conoce ni su madre. Es una opinión personal, ¿eh? Muy bien. La verdad es que me deja totalmente impresionado. Bueno, vamos a hablar un poco de ti como autor, como investigador. Lo primero de todo, ¿cómo se pueden adquirir tus libros, ¿no? Y pues si algún oyente está interesado en adquirir tanto este libro como el que estamos hablando, las obras que tienes, ¿cómo pueden contactar contigo y poder adquirir alguno de tus libros? Bueno, pues realmente al estar apoyados por una gran editorial, y esto siempre ha sido un proyecto personal, todos los libros que he hecho, no solamente Más allá de la fuerza, sino los otros cuatro, pues están, digamos, promovidos, o están, hay otras, hay una mano negra que es la de mi bolsillo, simplemente, ¿no?, por así decirlo. Entonces yo cuando creí en mi proyecto dije, tengo que apoyar esto, y bueno, pues me pasó todo con Mayor Lucas. Llevé el libro a diversas editoriales, era un momento muy malo también, y bueno, pues nadie me conocía, y bueno, pues nadie creyó en el proyecto, no me pasó exactamente, yo tengo la misma maldición de George Lucas, hasta que llegó un momento en el cual, pues bueno, encontré una editorial que me dijo, hacemos el proyecto con un ingreso inicial, etcétera, y bueno, pues la verdad es que me hicieron un buen trabajo, y gracias a esas personas y a mi esfuerzo personal y económico, pues se pudo crear pues el sueño inicial de Más allá de la fuerza, donde yo quería compartir con otras personas ese punto de vista muy personal del libro. La mejor forma de conseguirlo, aunque he estado en algunas tiendas de Barcelona, Málaga y, ¿sí?, y Alicante, cerca de donde yo resido, y en Madrid también, pues actualmente los pocos ejemplares que quedan realmente los distribuyo, los hago llegar yo mismo a las personas, a través de contrarreembolso, etcétera, sistemas sencillos, y entonces pues es la forma en la que pueden adquirir mis libros, a través de ese teléfono o una cuenta de correo electrónico, incluso ponernos en contacto con vosotros y facilitarles pues esa seña, ¿no? Muy bien, pues si estás de acuerdo, lo pondremos en nuestro Facebook y demás. Sí, ¿cómo no? Te daremos un poco de publicidad, a ver si podemos hacer que llegue a más personas. Y bueno, ya por último, ¿estás trabajando en algún libro ahora o haciendo algún tipo de investigación? Sí, digamos que de alguna manera sigo añadiendo páginas, ¿sí?, pero en poco tiempo sigo añadiendo páginas, a Más allá de la fuerza. Me gustaría algún día, pues que voy a tener 160 páginas, pero realmente se podría conseguir con el tiempo llegar a 200, incluso 250. Pero insisto, me obliga a ver otra vez las películas cada cierto tiempo, y no hay una sola vez que no vuelva a ver las películas que me encuentre algo que no he visto la vez anterior. Luego, aparte también, pues el hecho de ir avanzando, el ir creciendo, el ir madurando como persona, pues también te hacen tener un punto de vista, por ejemplo, todo el tema del amor que se ve en el episodio 2, sí, o incluso bueno, el Imperio Contraataca también, ¿no? Pues yo era una parte que cuando tenía 7 años no me metía en ella, porque yo no había experimentado nunca esos sentimientos. Me parecía interesante ver hablando a Luke o a Han Solo con la princesa Leia, pero pues, tampoco extraía ninguna explicación, no tenía ningún valor didáctico de toda esa información. Pero bueno, con el tiempo tú vas cambiando el punto de vista, sí. Inclusive pues puedo llegar a un momento en el que cuando tenga ancianidad pues pueda comprender las palabras finales de Yoda o de otros personajes cuando dicen realmente pues que tampoco hay un miedo a la muerte, ¿no? Porque llega un momento de asimilación en el cual pues asimilas toda tu vida, y de un momento dado puedes tener el valor de afrontar la muerte sin miedo, como un ser libre, y que además como creyente pues tienes la conciencia de que uno realmente va a ser eterno y va a vivir en otro mundo, en otro lugar, pues como promete muchas religiones o muchas filosofías religiosas, y que por tanto pues la muerte no es el fin, y bueno, pues como dicen casi todas las religiones, hay algo más en otro momento, en otro mundo, en otra dimensión. Eso ya no lo sé. Es una forma de ver todo el embrollo de que hablan mis libros, y que bueno, pues supongo que en algún punto de vista, en algún momento comprenderé con los años otras cosas que a lo mejor ahora por falta de madurez no las entiendo. Así que es una película y una serie y unos libros, ¿eh?, que le hacen pensar a uno, yo creo, desde la infancia hasta la vejez, ¿eh? Sí, tienes toda la razón. Vamos, a mí me ha ayudado mucho también en formarme como persona en mi vida, y es cierto que cada vez que voy a ver otra vez toda la saga entera siempre encuentro nuevas respuestas y de verdad que yo, en mi vida, pues sí que es verdad que está muy presente y me ayuda mucho a conocer muchos aspectos de mí mismo y del mundo en el que vivo. Y la verdad es que, Jorge, estamos tremendamente agradecidos por esta entrevista, sobre todo por la cercanía que has tenido, sobre todo con estas conversaciones que hemos tenido por correo, y la verdad, porque es muy difícil, ¿no?, que cada persona sabrá que sean tan cercanas y que tengan la disponibilidad tan cercana como la tuya, y nos encantaría que algún día tuviésemos la verdad de hacer otra entrevista hablando de otro tema. Y la verdad que es que te estamos muy verdaderamente agradecidos por habernos concedido esta entrevista y te deseamos pues todo lo mejor. Muchas gracias, sí. Sobre todo os agradezco también la empatía, la capacidad de empatizar con el mensaje, en este caso personal, que yo he tenido en este libro. Sí. Os agradezco también pues la educación, las formas. Se está perdiendo realmente la educación, se está perdiendo la... Sí. Esa humanidad, ¿no? Es algo que deberíamos tener todos los seres humanos, y que los animales en cada raza no lo pierden. Tú ves a animales de la misma especie y son benévolos entre ellos. Nosotros nos hemos convertido en elementos hostiles entre nosotros mismos. Y bueno, pues a nivel de presa también, pues tú ves, desgraciadamente, porque es realmente vergonzoso y asqueroso, ahí me tengo que ser un poco duro, cuando enchufas la televisión, realmente no voy a decir ninguna cadena, cualquiera en particular, y ves que cualquier programa de moda, la gente realmente solamente le faltaría tener tiestos para arrojarse los ojos a otros. Eso es lamentable, que estamos construyendo, y lo malo es que está intoxicando la mente de la gente joven, que eso sí que no tiene perdón de Dios, y lo digo como religioso que soy, como creyente que soy, no tiene perdón de Dios. O sea, contaminémonos entre los adultos, pero dejemos un poco a salvaguarda a los niños, porque creo que merecen algo mejor que ver gente chillando, insultándose, y que esa sea la tónica ahora mismo en esta sociedad. Al revés, programas como este, donde la educación es la tónica, esa debería ser la tendencia, y por ello debemos luchar nosotros, vosotros y cualquiera que nos escuche en este programa. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Pues nada, nos seguimos manteniendo en contacto y bueno, ya sabes que tienes aquí ya unos seguidores acérrimos de todas las creaciones que hagas, de verdad. Te deseamos todo lo mejor, Jorge. Muchas gracias, dejo abierta esa puerta y de verdad contad conmigo cuando lo necesitéis, siempre que sea para ayudar a nuestros oyentes, a las personas que interesan estos temas y que descubran que hay otro punto de vista positivo y que hay gente joven ahí con fuerza, con inteligencia, como todos vosotros. Y a los que deben agradecer, que yo ahora, por ejemplo, estoy hablando aquí con vosotros por teléfono, pero vosotros habéis tenido la audacia y la inteligencia de descubrir una persona que en este caso pues puede dar un aporte importante. Me quedo con ese mensaje de que lo importante es el mensaje, no el mensajero. Thank you. bien, lo intentaré. No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¡Ese era tu plan! ¡Le has traído para que me mate! ¡No! ¡No! ¡Suéltala, Anakin! ¡Te he dicho que la sueltes! ¡Tú la has vuelto contra mí! ¡Eso es algo que has hecho tú mismo! Tu ira y tus ansias de poder ya lo han conseguido. Estamos aquí en una nueva edición del sótano, donde bueno, acabamos de entrevistar a Jorge Valle. La verdad que una entrevista muy interesante. Sí, nos ha dado un punto de vista ahí muy diferente. Sí. Espero que les haya gustado a todos los oyentes y ya volvemos otra vez al formato original y pues bueno, el que llevamos haciendo ya durante todo este tiempo, donde estamos el señor Dar, el señorillo. Buenos días de nuevo. Tenemos aquí al doctor Jones, un nuevo colaborador en el programa. Salude usted, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Daros las gracias tanto a Radio ELA como a El Sótano de, y que todos los señores me hagáis un hueco a un pequeño doctor. Bueno, una persona que es fan de George Lucas, ¿no? Aquí siempre será bien hallada. También tenemos al Buscas. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Ha sido muy de tu rollo, ¿eh? Sí, hombre, se nota la experiencia en el tiempo de este hombre. Sí, y yo sus conclusiones. He visto, me han gustado mucho. Ha sido muy, muy, muy en tu onda, ¿verdad? Yo creo que. Sí. O sea, estarás contento, ¿no? Te digo cosas buenas a veces, ¿no? Hombre, son impresionantes. Esto es lo que mola, eso es sabiduría. Bueno, en este programa de hoy, ya que hemos tenido esta larga entrevista, nos vamos a centrar en nuestras secciones habituales y vamos a hablar de la película de Excalibur, que también nos hemos metido también en otra gran harina. Sí, otra. Mira, el Buscas, como siempre, encendiendo el móvil. Hemos tenido una especie de psicofonía aquí dentro del programa. Y bueno, vamos a hablar de la película de Excalibur. Y el Buscas no va a hablar de un tema ufológico, ¿no? Nos vas a hablar de... Sí, de la verdadera historia que ha sucedido en Bremen, en Alemania, con el OVNI. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya vamos a empezar ya con todo el tema. Vamos a entrar con la sección de noticias. Premios Nocte de ensayos sobre literatura y terror 2014. Nocte, en su afán de potenciar y divulgar la literatura de terror y premiar el esfuerzo de los autores, así como fomentar el estudio del género en nuestro país, convoca este premio. Para participar, se deberá enviar el ensayo, junto a una breve presentación del autor y la obra, a asociacion@nocte.es. Todas las condiciones para participar en este concurso están en... Lo podéis buscar en internet a través de la página de ellos, que es nocte.es. Próxima película de terror para abril, Oculus. La película, producida por los responsables de Paranormal Activity e Insidious y que surge a raíz de un corto del propio director Mike Flanagan, nos cuenta la historia de los hermanos que quedan huérfanos tras el asesinato de sus padres y uno de ellos es acusado del crimen. Pero su hermana está convencida de que el responsable es un antiguo espejo maldito. 20 años después, pues, intentará demostrar su teoría. Bueno, habrá que verla, ¿no? Si surge de un corto, imagino que el corto debe ser interesante para que la hayan pagado. Sí. Una película. Ya la acabaré viendo, me acabo tragando todo. Sí, yo también. Bueno, chicos, que sepáis que Nike en el 2015 va a sacar unas zapatillas como la que aparecen en la película de Regreso al Futuro 2. No me digas eso, por favor, que me emociono aquí, ¿eh? Sí, van a sacar una copia muy parecida y las van a llamar Nike Air Max. No van a volar, decir que no vas a poder volar con ellas. Lo único que son zapatillas autoajustables. como la, van a la ser peli, como, ¿no? Como, sí, como un estilo de la peli. Bueno, bueno, ya que existiese como... también el monopatín volador, ya. Bueno, pero las zapatillas ajustables han existido toda la vida, las reboot de Pam, así que tampoco es una innovación por parte de... Sí, o bien la chaqueta, también para... Sí, también. De cara para, oye, a marcar músculo, a la de marcar músculo, además, sí, sí. También que yo siempre sería querido, fantástico. Yo siempre quería ser Michael J. Fox, tío. Era un personaje que de pequeño me tenía ahí totalmente atado, la verdad, sí. Bueno, próxima novela de Stephen Baxter, se ha publicado la nueva novela de este fantástico escritor de ciencia ficción. Y bueno, según las críticas es una novela compleja, que trata muchos aspectos como la cosmología, la tecnología, la aventura, la política y la ficción. Y bueno, habla de Yuri Eden, que despierta de una hibernación criogénica a bordo de la nave Azastra, que se dirige a una velocidad sublumínica a Próxima Centauri. No es la primera vez que lo hibernan, ya que a finales del siglo XXI lo fue para mandarle una colonia prisión a Marte. Ahora van a mundos de esa galaxia para conizarlos con una ayuda de robot. A la trama se suma un primer contacto con unas entidades energéticas llamadas Kemel, que han permitido el viaje interestelar, y una complicada situación política en la Tierra, donde China es la primera potencia. Así que bueno, vemos una nueva obra de este ya clásico, sí, autor del género. Bien, y también para abril, abducciones extraterrestres en la pantalla. Se trata de un nuevo fun footage, ese género que ya comentamos, que consiste cámara en mano, mucho movimiento, vamos, lo que veíamos en La Bruja de Blair. Uh-huh. En esta ocasión, como en muchas otras, esto hay que decirlo, nos trasladamos a la montaña, soledad, sin cobertura, el sitio ideal, vamos. Los protagonistas acaban en un túnel remoto rodeado de vehículos abandonados debido a un fallo en el GPS. El padre de familia es secuestrado y los hijos y esposa se van a refugiarse en una cabaña. Y ahí descubren unas luces y ven que tiene lugar una serie de abducciones extraterrestres y sacrificios humanos que se realizan desde años. Al intentar alertar a las autoridades, son descubiertos por la amenaza extraterrestre y a partir de ese momento tratarán de capturarlos, cueste lo que cueste. Bueno, la pinta. Bueno. O sea, que a mí ya los efectos de cámara esto me tiene, sí, ya van cansando un poco, pero bueno. Un poco quemado ya, ¿eh? O sea, quitando la última que me gustó fue la de Monstruoso, que esa sí que no me disgustó, pero ya es que... Y aún así tampoco es que... Bueno, es que no me gusta ese género, tío. O sea, bueno, pues... Odio las cámaras, o sea, no hagáis de directores por tener una cámara digital, tío. Dejar a los grandes maestros que hagan su trabajo. Toma ya, la verdad. Eso es lo que hay en abril. Madre mía, se me ha mirado. Bueno, que sepáis que han encontrado unos expertos en la obra maestra del Bosco, El Jardín de las Delicias, escondía una partitura musical. Lo he escuchado, y además se puede oír, ¿eh? La verdad es que es como, suena como rollo medieval, tío, es un poco así como curioso, sí. La verdad es que es que esa obra, no sé, si no la habéis visto... Es que esconde bastante simbolismo, de hecho. Si os gustan todos esos temas, ya podéis ir corriendo ahí al Prado a verla, porque vais a... ¿Está en el Prado? Sí, en el Museo del Prado. Sí, está. Sí, además que era la... Era la obra favorita de Felipe II. Sí. Felipe II lo tenía además en su propio dormitorio. O sea, hombre, Felipe II es que era uno de los grandes ocultistas de la época. Que, vamos, o sea, se puede dedicarle varios programas, yo creo, todo lo relacionado con Felipe II. Sí, dice que en su época creo que era el máximo, vamos, no sé si era la más cantidad de libros ocultistas que había en toda Europa. O sea, que estamos hablando aquí de... Qué raro es este mundo, ¿no? Que un tío que vaya tan ortodoxo cristiano luego tenga todos estos libros tan ocultos, ¿no? Es una extraña... No sé, a mí siempre me ha dejado un poco así... O sea, además, a Felipe II le gustaba mucho el ocultismo y la alquimia. Sí, sí. Está rodeado, no, de alquimistas. Sí, sí, dicen que en el Escorial, sí, efectivamente, tenía una propia... Había una sala laboratorio, efectivamente, para todo tipo de experimentos alquimistas, por así decirlo. Y ya que hacemos comparaciones, ¿no? Tal y como aparece en la película Excalibur que vamos a hablar, esa escena donde están todos los magos y todos los alquimistas ahí investigando, ¿no? Buscando esa piedra filosofal. Bueno, versión rusa reciente de la obra maestra de los hermanos Strugatsky, Qué difícil es ser Dios. Bueno, se acaba de estrenar esta adaptación cinematográfica de la obra cumbre de la ficción de la rusa soviética y está dirigida por el fallecido hace ya un año Alexei Herman, en la cual tuvo que ser su hijo quien la finalizase. Y la verdad que es que las críticas la tildan de una verdadera obra maestra. La verdad es que esta adaptación, bueno, para deciros, es una novela muy famosa de la época soviética, cuando es cierto que la ciencia ficción tuvo una época muy muy presente en todo este mundo soviético. Sí, no, es decir, que probablemente sea un tanto densa para que tampoco se asuste la gente. Sí, no, de verlo, es una buena obra, ¿eh? Además mezcla... Sí, sí, no, sí, la literatura rusa tiene muy buenas obras, pero, sí, pero hay que reconocerle lo denso que es. Yo reconozco que tengo ganas de reverla. Y bueno, esta novela pues mezcla un poco la intriga y aventuras, también con una verdadera crítica contra el totalitarismo, cosa que fue muy curioso porque lo que a los apasionados de esta novela, claro, él se metió mucho con el totalitarismo que había en esa época en el régimen soviético, sobre todo el régimen estalinista. Uh-huh. Y es muy curioso porque él le pasó como a Berlanga con Franco, ¿no? Que era un gran crítico del régimen y no nunca le llegaron a decir nada, ¿no? Ni a, no tuvo tantos problemas, ¿no? Pues la verdad que es un tanto bueno. John Cusack quiere protagonizar Doctor Sleep. Y por mi parte termino con una noticia de Stephen King de la semana. John Cusack piensa, al igual que muchos, que es solo cuestión de tiempo que Hollywood ponga en marcha la adaptación de la novela de Stephen King, Doctor Sueño, que continúa la historia de El Resplandor. Y es que tras haber protagonizado 1408 y Cell, el actor parece haberle cogido el gusto a las adaptaciones de novelas del escritor de Maine y ha comentado que no dudaría en aceptar la de interpretar a Danny Torrance adulto. Y ahora queda a ver cuánto tarda en surgir la adaptación y si Cusack consigue su objetivo de protagonizarla. Bueno chicos, que sepáis que un profesor chino de la Universidad de Jilin ha creado un sistema de tinta que utiliza el agua. Madre mía. Uh-huh. Pues... Y además es alucinante. Son documentos que se autodestruyen en 22 horas. Y con un papel especial... haces la fotocopia y la impresión, pero te dura 22 horas y ese papel se puede reutilizar 50 veces. Claro, te puedo poner tonto el que lo lea y mandártelo y de repente desaparecerá, ¿no? Ya lo están diciendo que va a tener una salida impresionante eso. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner un pedazo de pelotazo de esta banda que son de Sonic. Happy Barry Bordi, Happy Barry no sé qué, Happy Barry, no, no se oye nada, coño. Happy Barry to you, maricón eres tú, el doble de Ricari, Happy Barry, la puta soy yo. Bueno, pues seguimos en este programa de esta semana, donde... ¿Qué nos has traído ahí de Happy Barry? Sí, vamos a empezar los Happy Barrys hoy, día 22 de febrero. Es cumpleaños de una actriz que empezó con 7 añitos con un gran éxito como E.T. y la que durante una época le pudo la fama. Se trata de Drew Barrymore, 1975, que cumple 39 años ya. Sí, que comparte día que no año con el agente Dave Cooper. Joder, también conocido como Paul Atreides. Dave Barrymore ha sido mi gran amor, ¿eh? Y Dave Cooper también ha sido uno de los gran amor. Mi gran amor no, pero hombre, es que Dave Barrymore ha sido es que es esa mujer que yo, es que también me ha molado los pibonazos, ¿no? Me ha gustado siempre más una tía así, una tía con personalidad, no sé, como sí, digo, tenía algo, tiene un encanto ahí. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Sí, este gran actor de Dune. Hablamos de Kate McLachlan. Uh-huh. Que cumple 55 años ya. Que se tío le jodieron que saliese en lo de Sexo en Nueva York, tío. Y claro, le hacen el papel de un tío que es un ricachón impotente, tío. Y a raíz de eso ya también sale en Cómo conocía a vuestra madre, ¿no? Que también hace un papel de tarao, ¿sabes? Sí, es el capitán, ¿no? Este, sí, efectivamente. Bueno, y terminamos ese mismo día, 22, con un director adelantado a su tiempo y que tuvo que emigrar para llevar a cabo su visión del cine. Y se trata de Luis Buñuel, nacido en 1900 y que fallecía en 1983, a los 83 años. Uno de los grandes, también, ¿eh? Sí, sí. O sea, decimos, la verdad, un adelantado a su tiempo y innovador ahí en el cine. Bien, pasamos al día 23 de febrero. Este día queda reservado para Terence Fisher, director británico de películas de terror para la Hammer durante la segunda mitad del siglo pasado. Decir que fue el primero en realizar películas de terror en Technicolor. Y debido a su película La Maldición de Frankenstein, llevó a la fama a actores como Peter Cushing y Christopher Lee. Todo de los grandes, sí, estamos aquí hablando, ¿eh? Pues hay que agradecérselo a este director. Decir que tiene una adaptación del Sabueso de los Baskerville, realizada en 1959. Este hombre nacía en 1904 y falleció en 1980 a los 76 años de edad. Bien, vamos al día 24. Continuamos con uno de los autores de cuentos más importantes de la historia junto a su hermano Jacob. Se trata del mitólogo alemán Wilhelm Grimm, que nacía un 24 de febrero de 1786 en Hanau y fallecía en 1859. Hansel y Gretel, Salsecillo Valiente, Caperucita Roja, no sé por nombrar alguna de sus obras, que se convirtieron en cuentos ahora, pero en bastante la época más oscura, sí, para su época realmente no eran cuentos para niños, precisamente. No, de hecho era para asustar, no era para que los niños se pusiesen en el fondo a bailar y a ponerse aquí a danzar aquí. Sí, desde luego. Bien, vamos al día 25 de febrero. Para el martes traemos a otro actor que empezaría joven en el mundo del cine. En 1981 empezaba con 10 años con un telefilm y su mayor éxito de los 80 sería un icono ochentero como fue los Goonies, interpretando a Mikey. Qué grande, ¿eh? Para los que no son unos viejunos como nosotros, le pondréis también cara como Sansa Ganji, el amor no correspondido de Frodo, por lo que me estoy ganando aquí enemigos entre los seguidores del Señor de los Anillos, pero bueno. Yo tampoco, te lo juro, le odio a muerte el personaje de San. O sea, yo reconozco, yo soy muy fan del libro del Señor de los Anillos y soy, no sé por qué, pero soy fan de la película de dibujo, ¿sabes? Pero de Ralph Bakshi. Soy más fan de los Goonies, como refleja mi camiseta, yo soy más fan de los Goonies. Un momento, vamos a hacer un inciso. A que está mejor la adaptación de, para mi gusto, tiene una ambientación mejor y yo la forma de explicar la historia mucho mejor, para mi gusto. Totalmente, yo tengo las discusiones siempre, absolutamente, con todo el mundo cuando comparo la película de animación con la trilogía de Peter Jackson, pero para mí es que no hay comparación, es que me parece, tiene un encanto sumamente especial, tanto en animación esa película como efectivamente. Me parece más fiel al espíritu del libro. Te voy a meter en un compromiso, porque ya sabes que en otro programa vamos a hablar de esta película, ¿eh? Porque sí, tengo unas ganas de hablar de esta peli. Sin problema. Una película por la que tengo pasión. Y de Ralph Bakshi, que tiene unos peliculones muy, muy buenos, muy buenos. Sí. Bueno, el actor que hablábamos es Sean Astin, que no hemos dicho su nombre, y está la gente ahí como diciendo quién es este hombre. Bueno, nacía en 1971 y cumple 43 años. En serio, ¿no te parece tedioso? O sea, es que, o sea, los sí, los hobbies, yo acabo de quedar mal, de hecho, ¿no? No, está claro que yo no soy muy del Señor de los Anillos. De hecho, he de reconocer que yo no me he leído la novela, no he sido capaz de acabarla. Cuando llega a los Ents, a los árboles esto, te has quedado ahí, ¿no? Me voy a tomar por culo ahí a Tolkien porque dije, esto es infumable. Y mira que he leído cosas infumables, pues ahí fue. Yo creo que la adaptación que tiene de Peter Jackson a mí, sobre todo el tema de los hobbits, o sea, es que es para que los devoren una panda de orcos y se los coman vivos, se los metan en una olla o que Gollum los viole y los sodomice en todo el camino, porque es que eso, o sea, es para darles una patada en el culo a los dos actores que tienen menos empatía que... Sí, y hasta aquí nuestro análisis del Señor de los Anillos. Me queda a gusto, ¿eh? Pero bueno, sí, vamos a continuar aquí con los Happy Barry. Vamos a pasar al día 27 de febrero. Música. Turno. Tuvimos una hora para otro director. También, como Terence Fisher, se trata de un director especializado en el terror y que ha sido uno de los más importantes del género en los últimos 10 años, desde que se estrenase Saw, Insidious, The Conjuring, son sus principales credenciales. Por tanto, vamos a pasar a felicitar al director malayo, o malasio, como queráis decirlo, James Wan, que cumple 37 añitos nada más, este tipo. O sea, un jovencito todavía. Y mismo día para una actriz de la época dorada de Hollywood, que nos abandonaba hace solamente 3 años. Si Paul Newman era los ojos más bonitos masculinos del cine, ahora hablamos de los que son probablemente los más bonitos como femeninos. Será siempre recordada como una la más bella Cleopatra. Trata de Elizabeth Taylor, que nacía en 1972 en Hampstead Gardens, Suburb, en Reino Unido, y que fallecía hace solo, pues lo como he dicho, hace 3 añitos, con 79 años. Bien, vamos al día 28, con los Happy Barry positivos los acabamos este día. Lo cierra un actor quizás menos reconocido de lo que merezca y que se ha debido conformar principalmente con papeles secundarios. Seguro que lo has visto en una gran cantidad de más películas de las que crees. Hablo de John Turturro, que cumple ya 57 años. O sea, estaba ahí en El color del dinero, Quiz Show, Mr. Deeds, en El gran Lebowski. O sea, que es un actor que has visto seguro y que buen actor, y que probablemente tiene mucho menos reconocimiento del que merece. Así que por eso quería traerlo aquí para felicitarlo. Y pasamos a la parte negativa. En la parte negativa tenemos que empezar un día como hoy, en 1987, que fallecía uno de los iconos más importantes del pop art. Andy Warhol moría a los 58 años a causa de un paro cardíaco. Vamos al día 23, de 1965, en que fallecía uno de los componentes de uno de los dúos cómicos clásicos en Estados Unidos. Se trata de uno de los componentes del Gordo y el Flaco, Stan Laurel, el cual tras la muerte de Oliver Hardy dejó la actuación y moriría posteriormente a los 74 años, igualmente que Warhol, debido a un paro cardíaco. Historia más triste, ¿no? La verdad, ¿no? Falleció primero Oliver y debido a también ayudado por su peso y demás. Y se murió de pena, ¿no? Como cuando y el otro dejó la actuación. Decidió que siguió escribiendo para otros cómicos, ¿sí? Pero decidió completamente dejar de volver a actuar. Supongo que no se veía, me imagino, sin formar la pareja artística que eran. Ya. Y bueno, y terminamos el día 26 de febrero con un actor español que interpretó como nadie al paleto que iba a la gran ciudad y que tenía predilección por las piernas femeninas. El amor de Paco Martínez Soria, fallecía un 26 de febrero de 1982 con 79 años debido a una angina de pecho. Ahí quedan películas pues como La ciudad no es para mí, Donde es RQR, Vaya para el gemelo. O sea, el turismo es un gran invento. Sí, sí, un gran, película, la verdad, ¿no? Que un actor, que decía, a mí, muy entrañable, ¿no? Sí, tipo. Y sus películas igual. Muy bien, muy bien. Bueno, ya por último, el doctor Joe nos ha traído un Happy Barry también. Sí, quería hacer un Happy Barry especialmente positivo. Gracias. gracias a que le está saliendo bastante bien, que es a Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath, que casi todo el mundo tiene que conocer como el creador de la guitarra heavy metal, que este pasado 19 de miércoles cumplió 66 años. Y especialmente creo que es positivo porque a finales del 2011 se le diagnosticó un cáncer con linfoma, del que ahora mismo, por las últimas noticias que él va dando en su página web, Facebook y demás, lo tiene bajo control. Y incluso en la grabación del disco de retorno de Black Sabbath 13 estaba en lo que es en el periodo, digamos, de toda la medicación, y aún así, francamente, salió un buen disco. Y si no, pues bueno, se han llevado el Grammy. Además, también felicitación por el Grammy que se llevaron a principios de este mes de febrero. Pues nada, la larga vida de los Black Sabbath, ¿no? Una de las bandas por más importante del rock de los años 70, ¿no? Podríamos decir aquí. Efectivamente. Vale. Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano y a reíros y a hacer el gilipollas. Yo no traigo ninguna película de estreno, me he traído un libro de yo he traído una por traer algo, porque la verdad que es un día muy malo en estreno. Fin de semana, ¿no? Nada productivo, ¿verdad? No, yo solo he encontrado cuatro estrenos y entre los cuatro ha sido difícil decidir cuál podría ser quizás menos malo, y tampoco creo que... No sé, venga, suéltalo rápido, vamos a pasar. Bueno, he traído la americanada que se estrena. Se trata del poder del dinero. Sí. En la película la he traído principalmente por el tema de los actores. La película es un drama, thriller. Nos cuenta la historia ahí de un chico de 26 años que odia su trabajo, trabaja en una empresa tecnológica, y es mandado a la competencia, al que era el antiguo profesor del gurú del nuevo de tu jefe actual, para que despide, y en su nueva empresa él va a encontrar la felicidad, un coche bueno, fiestas, tías, y parece que eso no va a gustar en su anterior empresa, porque no va a cumplir el cometido por el que ha sido mandado aquí, ¿no? Y la traigo principalmente por el tema de los actores, porque la idea realmente tampoco es que sea muy original. En el reparto pues encontramos al hermano de Thor, a Han Solo y al comisario de Batman, James Gordon. No en esos papeles, evidentemente. Es un mal reparto, tampoco es un mal reparto. Sí, el reparto está muy bien. Liam Hemsworth, Harrison Ford, Gary Oldman, está Richard Dreyfuss, o sea que el reparto la traigo principalmente por eso. Y decir sobre el director, que el director es Robert Luketic, decir que es un director realmente especializado en comedia romántica, ejemplo, Una rubia muy legal, La madre del novio, Kidders. O sea, que se sale un poquito de lo que ha hecho hasta ahora. Ahora que dar una oportunidad, ¿no? Y bueno, es que es lo único que medianamente salvable de lo que se estrena el viernes 28. Así que ya decimos, el viernes 28 no vayáis al cine, a los estrenos por lo menos. A mí es que me da especialmente... Me da pena lo que le está pasando. A mí es que me toca muy de cerca el tema de Harrison Ford. Y es que está empalmando unas joyitas últimamente que es que... No es que él esté mal, sino que el proyecto en sí en el que está... En los que se mete no... Está envejeciendo muy mal, ¿eh? O sea, es de estos actores que no... También de algo hay que comer y bueno... Bueno, yo tengo la esperanza de que la Guerra de la Galaxia le ponga otra vez ahí en el punto álgido de su carrera. Donde se merece, y el genio y el amo que es. Sí, Indiana Jones también hubiese... Indiana Jones, por lo menos, que van a... Yo estaba leyendo que... Compraron la franquicia, que van a hacer como James Bond. Que van a lo mejor hacen algún cameo de Harrison Ford, pero quieren hacer... con James Bond, que otra actora haga Indiana Jones. Yo había seguido como el tema del hijo, a mí el Shia LaBeouf, que creo que era el actor, a mí por lo menos yo sí lo veía bien en el papel, pero creo que no lo van a hacer así. Van a hacer como Hollywood siempre desaprovechando buenas oportunidades, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor luego queda bien, sí, y bueno, quién sabe, también James Bond ha habido sus momentos de luces y de sombras, ¿no? Pues no lo veo tampoco mala idea, ¿no? Es un poco pero yo el caso de Shia LaBeouf lo veía bien. El rumor es más que extendido con la adquisición de Disney y además de Lucasfilm, es que Harrison Ford, una de las cláusulas que ha puesto en el contrato para participar en esta nueva trilogía, era hacer un Indiana Jones 5. Era, o sea, digamos que supongo que lo que quiere es retirarse por es todo el final, lo alto. No, hombre, la verdad es que estaría bien, ¿eh? A mí me gustaría una muerte de indie heroica. Le pondría un buen... Podría llorar y todo, ¿eh? Pues por eso sí, pero... Un poco duro, ¿eh? Pero bueno, estaría muy bien. Una buena guinda de pastel. Es que puede ser muy duro, porque no lo veo. Si matas a indie... Pero siendo de Disney, no veo yo que... Y en los libros... Que muera indie. Totalmente de acuerdo. Una cosa, ¿eh? No digo nada. La muerte de indie, más luego, si hacen la nueva trilogía de las galaxias, creo que en los libros de la suya extendida muere Chewbacca. O sea, que muera Chewbacca. Indie puede ser un poco fuera de Disney, pues los fans ahí enfervorecidos quemando. Yo a Indiana Jones lo que le veo es un buen retiro, una buena jubilación. Yo creo que se verá a lo mejor como pero que está decir, en Florida ahí con llega... camisa de no como con Indiana Jones, flores. Que a lo mejor acabe en un museo, podría hacer como Cocoon, ¿no? En vez de Indiana Jones en un museo, debería estar en un museo, ¿no? pero expuesto, sí, efectivamente. Bueno, yo he traído un libro, la verdad es que me mola mucho la historia, te va a molar, es post-apocalíptico y encima en Madrid, una historia un poco curiosa. Es un libro que se llama Un minuto antes de la oscuridad, de Ismael Martínez Burrún, y bueno, habla de esto, es por una serie de misteriosas catástrofes, la civilización se ha venido abajo y Madrid se ha replegado sobre sí misma y ha dejado de ser una ciudad segura más allá de la M30. El alcalde ha ordenado construir un muro que separa la ciudad del exterior, donde ya no llegan ni el metro ni el servicio público, y ha comenzado una especie de éxodo al interior de la ciudad. Y bueno, la Avenida de los Fuegos, en la que vive la familia formada por Ciro, Sole y su hijo Pau, de apenas un año y medio, ha quedado sumida en la barbarie de los llamados hawaianos, hordas de personas que dan rienda a sus instintos más oscuros en medio de esta catástrofe humanitaria, social y política donde la familia intentará sobrevivir. Así que no sé, aparece una historia. Me trae la idea. Un tanto interesante. Pues que está bueno, no lo termino de entender, pero. Pues yo lo de M30 sí, tío. Yo ahí como veo ahí un muro. Bueno, yo estaría a salvo. Yo también, dentro, gracias. Dentro de Dios a Dios, porque a mí me toca estar en la parte sí. buena. Pero bueno, no sé. Sí, parece... El señor creo que no es afortunado. No, yo estaría fuera de. Yo muero, tío. La M30 y el Buscas creo que también. Es el mismo problema, pero bueno. Yo soy de los hawaianos. Seamos los hawaianos locos que estamos por ahí haciendo el mal. Pinta bien, tiene pinta bien. La verdad es que están saliendo buenos libros de. Bueno, por lo menos están sacando libros de estos géneros, ¿no? Parece que. Y ambientados en España, que parece que somos. Después de Carlos Sisi. Está Carlos Sisi ahí ambientando zombies en Málaga. Está Los Últimos Días ambientando un mundo post-apocalíptico en Barcelona. Sí, sí, muy bien llevada, hay que decirlo. No sé. Y bueno, me atrae el libro, tendré que buscarlo. Sí, yo lo voy a pillar, yo voy a cogerlo, ¿eh? Y bueno, voy a poner una canción de los Addicts que se llama Viva la Revolution, este pedazo de trallazo de esta banda de punk de los años 70, final de los 70, principio de los 80. Así que vamos con otra cosita. Closet, come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Devils are fighters and lights are skewed. Now you're the bandits, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your minds to a freedom of thought. Viva la revolution. Viva la revolution. Voices, raise a flag. Smash the symbols of the life we had. Run in the future, run in the steam. Run it all up, stand like in the dream. Dancing the streets at the carnival. Celebrate the victory now. Drink the wine from the rich man's cask. This revolution won't be the last. Viva la revolution. Viva la revolution. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? El sótano. ¿Habéis oído? Eso está bien. Siempre haciendo sus psicofonías. Te voy a llamar en psicofonías, tío, porque salen voces tuyas por todos los programas aquí todo el rato. Pero incluso cuando no está, es lo misterioso. Bueno, vamos a. Bueno, hoy el Dr. John va a entrar fuerte, va a entrar una película, para mí una de mis películas preferidas de todos los tiempos y, según mi opinión, la mejor adaptación que se ha hecho de todo el tema, todo el mito artúrico. Estamos hablando de Excalibur, ¿no? Y bueno, vamos, te dejo a ti que la presentes un poco y entremos un poco ya en materia de... Por lo menos contando un poquito el argumento y demás, de qué va un poquito la película. Bueno, quizás el argumento, pues bueno, dudo que hoy en día nadie conozca, como todos suponen por el nombre, y claro, efectivamente trata de toda la historia, digamos, del rey Arturo, Camelot, el mago Merlín, etcétera. Y la película es una producción del año 1981, está dirigida por un director llamado John Boorman, que quizás tiene un poco de todo en su filmografía. Tiene títulos muy buenos y luego tiene títulos bastante dudosos. Sí, digámoslo, como El Exorcista, ¿no? Es justo, tiene el dudoso honor de ser el director del Exorcista, ¿no? Ha ido a menos, también, ¿eh? El tío, yo creo que se quedó la ¿cómo se llama? La Selva Esmeralda, y de ahí ya a tomar por culo. Ya empezó ya a decaer un poco ya lo que es toda la carrera de este hombre. Yo creo que el título más destacable que tiene es 2001, es El Sastre de Panamá. Sí, la novela de John Le Carré, sí. Realmente, o sea, sí. Realmente... Sí, es que tampoco ha hecho gran cosa desde Excalibur, pero realmente. O sea, nada destacable así, digamos, pero bueno. Pero vamos, básicamente la génesis de lo que es la película viene ante la imposibilidad de él de poder adaptar en el año 69 El Señor de los Anillos. Sí. Fue totalmente un intento fallido por parte de... No consiguió... Madre mía, qué pena, ¿eh? Porque es que, claro, todos los escenarios que hay en la película están preparados para El Señor de los Anillos, y imaginaos la pedazo de adaptación que podía haber sido. Bueno, es que yo... Ha sido muy interesante. Sí, hombre, la película de la que hablamos, la ambientación principalmente en la segunda parte de la película... La segunda y la primera. Sí, es la primera parte de la película, yo sigo ahí, a mí la ambientación me parece un poco mal, pero bueno, seguimos, no interrumpimos más. No, claro, además, la película está claro que está dentro del que pudiésemos llamar el género de espada y brujería, por así decirlo, que, bueno, que tuvo quizás más... puntos negros a lo largo de la década de los 80 debido a bastantes malos títulos, sobre todo de coproducción italiana. Sí. A raíz del éxito, pues quizás de, sobre todo, Conan el Bárbaro. Se hicieron mucho cine de serie. Sí, sí, no Z, o sea, Red Sonja. Red Sonja, por lo menos. Y es de las que más se salvan, ¿eh? Exactamente, por lo menos era también de Dino de Laurentiis. Sí, como a la Conan el Bárbaro. Yo salvo sobre todo a Conan. Conan me parece una obra maestra, eso sí que me gusta. El Señor de las Bestias. Señor de las Bestias también, me gusta mucho. Sería lo más rescatable ese día. Sí, sí, sí. Además estaba Mike Donovan. Sí, sí, sí, sí, ahí estaba. En su plenitud. Antes de cruzarse con los extraterrestres verdes, efectivamente. ¿Qué se pondría a hacer ahí pesas como un loco, tío? Porque a lo mejor le ves el V y le ves luego ahí... A lo mejor era como en la de Capitán América, ¿no? Que la cabeza estaba en otro cuerpo al principio, ¿no? A lo mejor teníamos esa tecnología cuando se hizo El Señor de las Bestias. Bueno, seguimos con la obra. Para iniciar un poco el tema, a mí lo que te he comentado fuera de micros, lo que más me gusta de esta obra... Es sobre todo que se basa en el mito, o sea, no sale casi ni siquiera la palabra Inglaterra, o sea, es como relatarnos lo que es el mito artúrico, el mito de esta Europa oscura y de más o menos llena de tradiciones. No te la termina de ubicar tampoco en un sitio en concreto. Creo que es lo que gana, porque es atemporal, es como una historia que está en la bruma, ¿no? Es como ese ambiente que tiene esta muy película. Operística. Sí, bueno, es lo que me estaba comentando, que es una obra, parece una ópera y una obra de teatro. Sí. Muy wagneriana, no sé. Sí, sí, no, por hombre. Supuesto. Además, por supuesto, el término wagneriano le viene totalmente al pelo debido a que efectivamente la banda sonora de la película, que en este caso el compositor es Trevor Jones, que sí. Quizás lo más conocido que ha hecho, realmente fue más conocido después debido al Último Mohicano. Sí. Una de las principales cosas o, digamos... que puso el director John Boorman es que había visitado el festival de Bayreuth hace muy poquito, que, bueno, comentar que es el festival en el que se representan exclusivamente obras de Wagner, que fue además creado por el propio Wagner expresamente para ello, para la representación sobre todo de la cuatrilogía del Anillo, porque antes de ser tres, fueron cuatro. Lo digo para los que desconozcan, la primera... más conocida, el Anillo primer más conocido fueron cuatro en vez de ser tres entregas. Pues él insistió, a raíz de poder asistir, a utilizar fragmentos de diversas óperas de Wagner que se pueden escuchar durante todo el metraje, como de Parsifal. Y de hecho están muy bien metidas, o sea, tienen unos momentos... Sí, el tema principal es la muerte de Sigfrido, que es tanto al inicio como al final de la película, en la muerte de Arturo. Hombre, el momento del Carmina Burana, además tiene una imagen muy bonita, o sea, es el momento de la película, es mi escena favorita, exacto, el renacimiento de Arturo, la fotografía y los árboles floreciendo, el plano simbólica de la primavera después claro, muy celta, claro, efectivamente. Yo creo que para mi gusto esa se va a quedar una de las escenas del cine, o sea, estamos hablando de esa escena, es no sé, cuando la gente se viene a la mente cine, creo que es una de las escenas más míticas que hay, no sé, a mí sí. Yo la verdad es que creo que no sé, o sea, no, es que me deja totalmente alucinada, la puedo ver un millón de veces, sí, y ya digo, y yo hablo desde el punto de vista que soy un poco más crítico con la película, porque como hablábamos fuera de micro, la primera hora a mí realmente no llegó a aburrirme, pero tuvo momentos que sí me llevaba un poco, porque esa ambientación setentera, hippie, no sé, cuando le ofrecen para comer ahí, cuando el baile, es que está ofreciendo droga o qué, pues el Merlín está diciendo ahí como pruébalo. Yo te voy a decir una cosa, yo he dicho, yo lo veo muy setentero, sí, lo veo, es lo que me molesta un poco de esa primera hora. Yo ahí voy a diferir porque me gustan mucho las películas ambientadas en la Edad Media, en ese toque, en el sentido, porque me gusta mucho Los Señores de la Guerra, que es una película de Paul Verhoeven, el director de Desafío Total y de Robocop. Y me gusta mucho también de Starship Trooper. Esa la dejamos pasar. Además, creo que todo el mundo la tenemos fresca porque la emitieron ayer por la noche. Sí. Yo es que ahí soy muy fan de la novela y la película es que me parece una pata en el culo. Bueno, ya un día hablaremos, te comentaré mi opinión de. Sí, ya se ha dado por aquí, pero bueno, continuamos con. Bueno, ya lo vamos intuyendo. Bueno, lo que venía a decir un poco, que hay dos películas ambientadas en la Edad Media, que es una es Los Señores de la Guerra y otra que es El Señor de la Guerra, que es del director de El Planeta de los Simios, es una película que sale Kirk Douglas, y tiene una cierta inspiración, un poco ambientación en esa época, ¿no? Esa Edad Media que no es tan pajillera, como quien digamos, ¿no? A mí me gusta también, se ve que no es grandilocuente, ¿no? Se ve como que... Y yo siempre me imagino un poco la Edad Media con... Un poco con esa ambientación y de... armaduras no completamente brillantes. Claro. La armadura, lógicamente, es como que estaba completamente todo el día flotando. Por eso el tema de mágico, la plata para... Ojo, por eso el tema de Lanzarote a mí es que me a mí por eso, un poco... A mí por eso reconocer que la primera hora... Me resultó un poco más pesada, es verdad que a partir del momento de... A mí al revés, a mí me gusta, yo es que todo el tema de la... Es que a mí me gustan las tres partes, o sea, no sé, creo que es yo me un quedo poco... Más, yo a mí personalmente la parte que me, ya digo, más me llenó fue esa, una vez que empecé la búsqueda del Grial me pareció mucho... Me pareció más contundente la película, no sé. Quizás veo más que el mayor punto fuerte de la película en sí, tanto de una parte como otra, como comentas, primera parte, podríamos dividirlo, y segundo, ¿no?, con la búsqueda del Grial. En la primera parte, el protagonismo es total de Merlín, de Nicole Williamson, que es fabulosa la actuación, o sea, es... Brutal. Es irónico, tiene sus momentos de humor, resulta muy, muy, muy, muy, muy, muy convincente. Puede decir que es el gran personaje, ¿no?, así de toda la obra, muchísimo su ¿no? escuela, es más, como dato deciros que... Que era un actor muy bien curtido en teatro, como prácticamente todo el reparto. Sí. Lo que tiene que ser. Claro, es lo que estamos hablando. Mira, lo que te iba a decir. Parece una serie. Yo que soy un fanático de la serie de la BBC. O de es que parece una producción de la BBC. Efectivamente. O sea, y es lo bueno que tiene, ¿no? Que la BBC hace, sobre todo en recreaciones históricas, o sea, hace obras maestras, ¿sabes? Y creo que esta película es. Si no fuese una película, sería una miniserie de la BBC totalmente, vamos... Sí. Fabulosa. Sí. Y para mí, en la segunda parte, quizás es, sin lugar a dudas, Helen Mirren. O sea, Helen Mirren, por Dios, o sea, es que es la estrella. Y bueno... Yo me quedo con el personaje de Perceval, tío. Perceval. Es verdad, a mí realmente es un personaje que... la primera parte no tiene... Y de hecho le tenía que dar más protagonismo, no sé, más acertado que Lancelot, pero vamos, o sea, sí, no, no hago mucha diferencia. Es que Lancelot es verdad, tienes razón, lo has comentado, creo que es el con Ginebra los dos personajes que menos y de hecho hay otra parte de la película, mira, ya para ser críticos, y que no me gusta nada es el tema de enamoramiento de entre Arturo y Ginebra. Es como muy, no sé, o sea, no es nada creíble. De repente en dos minutos ya están enamorados, o sea, dicen, no, pero además, no sé, además es como... que hay una imagen cuando está escalando y se ve ya por detrás, es como súper setentero, me recordaba un poco a Hail. Esta película, porque la apariencia de ella era completamente de hippie. Sí. Y ahí mirando ahí de espaldas, estando de espaldas a ella, como miraba cómo escalaba allí Arturo. Era, eso es lo que me molestaba un poco en la primera parte, ese tufo ahí a los 70 tan marcado y... Oye, hablamos del reparto un momento. Bueno, el Buscas sí, tiene que decir algo. Sí, hombre, y además de, ya sabemos que en esta película utilizaban escenas reales. Sí. Cuando se ve al cuervo comiéndose el ojo de un caballero ahorcado. Hostia, creía que ibas a decir escenas reales de la Edad Media, digo, cojones. Sí, sí. Tío, digo, Y por lo que tengo entendido, los extras irlandeses, una vez que decía el director Corten, ¿sí?, seguían todavía con la lucha. Hombre, lógico, ya te puede que dejan tener una espada o un hacha en la mano. Se le va y parda. Sí, sí. Oye, hablamos del reparto un poco, ya que estamos aquí hablando de... Joder, es que pedazo de reparto. Vemos aquí el estreno de Liam Neeson, ¿no? Es la primera película que, sí, que hace. Liam Neeson, sí, es un actor ahí que aquí no... De Gawen. Bueno, hostia. ¿El Capitán Picard quién es? El... Es León de Grand, sí, sí, el papel, o sea, está, que hace... Oye, y a mí lo que más me sorprende es... Hizo pesas para la película. Está cuadrado. Está cuadrado. Sí, sí, sí, sí, sí. Increíble. Ahora, por este hombre no pasan los años. Sí, está igual que cuando es el papel de Picard. Sí, sí, sí. O sea, igual que Picard. Sí, y ves ahora de Charles Xavier, que sí, bueno, quizás todos más actualmente sí, conoceréis. Sí, probablemente en Expediente X. Charles Xavier. Y, sí. Está impresionante. Ha envejecido muy lentamente. Sí, sí. Está bueno, está bien. El tío, la verdad, es que está potente. O sea, si fuese una tía, a mí el Capitán Picard me... cosa del espacio-tiempo en la Enterprise, algo... sí, algún cálculo que se nos escapa y gracias a eso... Encontraron el Santo Grial, realmente bebieron de la fuente de la juventud o algo. A mí de los más flojos, el personaje de Arturo, el actor, creo que... me gusta porque, hombre, también Arturo tiene que ser así. O sea, Arturo es como el bien, ¿no? Es como un poco el... Al principio es demasiado bien que lleva a pensar que es tonto, ¿no? Bueno, pero es también un poco el camino del iniciado, ¿no? Es como un pardillo. Y yo, joder, mira, ya que estamos haciendo comparaciones con la Gran Galaxia, Luke Skywalker es totalmente un nerd, tío. O sea, cuando aparece la... No, sí, la Luke, evidentemente es un poco como un caballero Jedi, tiene ahí su evolución, con un poco se va a hacer el lado oscuro, pero vuelve a ver la luz y... Bueno, reconozco que luego, claro, luego ya le ves cuando toma el grial, ¿no? Cuando bebe de la copa y ya se vuelve a acordar de quién es, ¿no? Y ya sale ahí a por un Mordred, que es como... ya, yo es que Arturo ya le cogía, la abrazaría y seguiría con él hasta el fin de los tiempos a combatir contra las fuerzas del mal, claro. Sí. Por supuesto, que me emociono mucho con esta película. Yo reconozco que estamos hablando aquí. Bueno, ¿en qué seguimos? Estamos hablando, sí, del reparto. Habían comentado a Helen Mirren. Una Helen Mirren. Para mí es la mejor, pero sí, es la clave de la película. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque es que es una Morgana que es sexy. Sí, sí. Y aparte, o sea, malvada, pero es increíble. Como solo con la propia mirada, la expresión facial de la propia Helen Mirren. Sí. Me parece que es el punto fortísimo de la película. O sea, cuando con esa rabia que tiene contenida, es fabuloso. Es que es un buen villano, es muy logrado, ¿sabes? Mordred pierde un poco, quizás. Yo creo que Mordred pierde por lo que estuvimos contando en el programa anterior, de que hay una hora de metraje que no hay de la película, que desapareció. Y yo creo que toda esa parte de Mordred, que es que no sale tanto como... Es que únicamente sale cuando trae a Perceval y luego ya cuando es... Es un peón, sí, más le quieren reflejar más como un peón. Un peón, de, ¿no?, Morgana, sí, realmente es como un peón de... Y además, ella, ¿no? Es que Morgana, chicos, me gusta cómo es capaz de dominar la mente de su hijo contra su padre. Sí, sí, es un dominio total, ese odio. De todo modo, Mordred debería ser un personaje con mucha más importancia dentro de la obra, pero bueno. Sí, quizás. O sea, además, también tienes el tiempo que tienes para hacerlo. Hay que ver qué han podido cortar, qué parte del metraje está fuera, porque quizás parte de esto está fuera del metraje, pero... Y bueno, los actores también. Tenemos por ahí a Gabriel Byrne, también completamente irreconocible, haciendo ahí de Ute, del Pendragón, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que no sé, es difícil reconocerlo. Lo hace muy bien, de todos modos, a mí me gusta. Sí. Hay que darle el crédito de que probablemente es la única escena que vamos a ver en el cine en la que un caballero totalmente armado con su armadura mantiene una relación sexual. Sí, sí, y, o sea, sí, ella no se queja en ningún momento. Y a él, él consigue sin ningún tipo de problema. O sea, es algo bestial. Yo creo que en esa época los caballeros no estarían ahí preparados, ¿no? Para... Oye, habría una raja ahí en medio de pasar una trampilla. Como los boxers ahora, ¿no? Que tienen ahí un... No, como los astronautas, si lo comparáis... A ver, pero los astronautas se mean encima, ¿eh? O sea, creo que tienen un tubo... Sí, no, saca la picha, ¿eh? O sea... En el espacio. Ellos, yo creo que se vean ahí en una esquina de la nave. Imagínate cuando tienes ganas de orinar. los caballeros se orinarían, pues... Hombre, creo que no era gente muy... Pues, yo creo que si además me harían y punto, ¿eh? Sí, no habría mucha diferencia, por pues solo corporal... Pues, no, tampoco pondría mucha pega, me haría de encima. Oye, y de la ambientación, ¿qué me decís? O sea, esa parte es... Yo creo que es, a mí me gusta, que es muy creíble. Incluso hasta los combates que tienen ellos, esa torpeza que tienen... es que te lo crees, ¿no? Es como la mal... La película que... La de... ¿Cómo se llama? La de Richard Gere, que es como... Es para... El último Batman, caballero. Es horrible. Primer caballero. O primero, bueno. Primero, ojalá. Sería que el último. Y la comparas, claro. Es que ves esa ambientación... Bueno, la ambientación de las armaduras, no sé si... Sabe, ¿quién es el que lo hizo? Es que no tengo sí, la... Sí, es... el armero... Es un señor que se llama Terry English. Uh-huh. Y bueno, aparte de que ha tenido trabajado constantemente en grandes producciones, como por ejemplo en Alien 2, Alien 3, para eso, para igual, para series de televisión, tiene además el fabuloso crédito, o sea, para que digamos vean los oyentes del programa lo que realmente consideramos que es uno de los puntos fuertes, que es el diseño de producción de tanto de armas como de armaduras, el hecho de que ha sido nombrado, o sea, armero de la reina Isabel II, o sea, sí, armero sí. Real, o sea, que es un tío que bueno, que yo creo que viendo la película ya se distingue que el tío tiene un gusto exquisito. De hecho, tiene un orden, ¿no? O sea, de hecho, al principio las armaduras son más doradas, son más oscuras. En la época del reino de Camelot son más plateadas, y luego la época de Mordre, que la vuelvo otra vez a hacer más oscura, o sea, hasta ese detalle lo tiene bastante bien superpuesto. A mí la verdad es que me encantan, y el toque hasta de moho, ese verduzco, los reflejos verdes, que de pronto dices, ¿por qué cojones hay en este momento un reflejo verde? ¿De dónde viene? Sí, intenta un poco, digamos, simular... Tiene momentos que te lo planteas. Yo llego a la conclusión de que es moho. O sea, yo siempre que discutí digo, eso es moho, ¿no? ¿Qué coño es eso? Es magia. Es la magia, sí. Es un poco quiere emular, ¿no? El poder sobrenatural del objeto, por así decirlo, sí, sobre ¿no? todo en Excalibur. Sí, pero hay veces que dices, ¿por qué alguien está apuntando con un puntero láser verde al caballero? Sí, sí. Esto que hay momentos ahí un poco, pero no, pero es un poco la ambientación que quiere crear el director también, ¿no? Imagino. Y sobre todo, bueno, vamos a hablar de todo el mito, ¿no? Es que la simbología está muy bien hecha, o sea, tiene momentos en la película, o sea, está muy bien detallada. Fíjate, ahora como está hablando de Joseph Campbell, del héroe de las mil caras, es que es otra obra que está totalmente detallada, el mito del héroe, cómo nace, cómo es instruido, cómo es corrompido por el mal, la tentación, todo. Es el decálogo, ¿no? De claro. cualquiera que queráis aspirar a ser héroe. Es el decálogo. Sí, es que es una historia muy antigua, no se inventa nada hoy en día, esta historia viene de largo y el argumento ya siempre se usa el mismo, ¿no? ¿Qué momentos os gusta de la película? Si vamos a ir... Hombre, yo he dicho el momento de Carmina Burana, ese momento es muy bueno. Y también, no sé, el momento en que encuentra a Mordel primeramente Perceval y lo lleva hasta el árbol. Ese momento es muy bueno. Yo es que podría decir muchos, ¿eh? Hombre, a mí, si os digo la verdad, el que más me gusta es cuando sale la dama del lago y le entrega la espada. ¿Sabes que esa escena fue muy complicada? Creo que contrataron a una... ¿Cómo se dice? Una nadadora, una... Sí. Una que practicaba apnea de esta, de... Sí, de... Submarinista, sí. Perdón. Y, de hecho, la tenían que coger, o sea, con... sujetándola debajo del lago, y esa escena casi estuvo a punto de ahogarse 3 veces, o sea, fue muy complicada hacerla y queda bastante bien, ¿sabes? Pero fue una escena que la tuvieron que repetir veces y veces porque sí, la chica tuvo lo pasó bastante mal con esa escena. A mí esa escena me gusta mucho, y lo voy a decir porque es como el momento que casi se corrompe Arturo, ¿no? Que es cuando él, por su vanidad y por su ego, llama al poder de Excalibur, ¿no? Y rompe la espada. Sí, para sus propios... Sí, es que me gusta, ese simbolismo me encanta, bueno, y lógicamente, claro, el momento de me encanta, o sea, además como él la primera vez no lo consigue, ¿no? Y el momento cuando demuestran lo que es el Grial, ¿no? Ese simbolismo, ¿no? Tú eres la tierra, ¿no? Sois todo uno, ¿no? Resistir la tentación también, tentación. El hecho de... Yo es que la verdad es que no sé, es que es una película tan perfecta, o sea, me parece... Quizás a lo mejor, pues sí, un poco el toque setentero, ¿no? De la época... A mí lo que me ha resultado un poco más... molesto, no es que sea molesto, pero sí me choca un poco más ese toque. Pero ya digo, es principalmente como en la primera hora, la película dura 2 horas 20, con el metraje que hay hecho son 2 horas 20, creo, más o menos. Uh-huh. O sea que después queda mucha más película. Que otra película dices que hay 1 hora de película que no me ha gustado y la película dura 1 hora 20, por tanto no te ha gustado la película entera, pero en este caso creo que hace mucha película. Bueno, metemos detalles de rodaje, a ver, empezamos aquí a meter todos los que tenemos y soltamos aquí un poco, sí, todo el procedimiento. Venga, empezamos. Cuéntanos la relación que tenía el actor de Merlín con Helen Mirren, que es muy interesante. Sí, efectivamente, el antagonismo, digamos, esa fricción tira floja que se ve entre incluso parte de deseo o de atracción sexual entre Morgana y Merlín era cierto hasta cierto punto detrás de la pantalla, debido a que los dos trabajaron, tanto Helen Mirren como Nicole Williamson, trabajaron en una producción para teatro de Macbeth, sí, que por lo visto debió de salir bastante mal y ni siquiera se hablaban, pero incluso en la época llegaron a tener ellos un affair. Y ni siquiera se hablaban, y realmente el director John Boorman, en los comentarios de la película, dice que decidió realmente servirse de ese antagonismo ya detrás de la pantalla para reforzar todavía más su actuación para la película. Madre mía, la verdad. Y más detalles de escenas así que nos perdamos, vamos a profundizar. Yo tengo también que la escena final, la escena de la batalla final, se rodó hasta tres veces, porque se rodó de noche. Y por lo visto el cinematógrafo no controló bien el tema de la luminosidad y la tuvo que repetir y repetir. Y de hecho había dejado de fumar en ese momento y entró en una crisis nerviosa. Creo que acabó en el hospital y todo. O sea, imaginaos aquí se nota que es una película que está rodada con muchas ganas, ¿no? Sí, además, la intención, quizás el detalle de claro, tuvieron que ponerse. Hay otro detalle además de la producción que los cámaras, pues bueno, estaban bastante enfadados, y es que se cuenta que absolutamente todos los días de rodaje llovió, al estar prácticamente casi entera rodada en Irlanda. Madre mía. Prácticamente llovió todos los días, de ahí que quizás haya ciertos filtros que notemos a lo mejor un poco más oscuros, o hay alguna luminosidad que a lo mejor nos choque, que a lo mejor incluso quizás es el efecto ese que parece también muy setentero. Sí, puede ser. Pero es porque sencillamente, o sea, solo el hecho de lo que es la... Ya, pero que esperaban, ah, era Irlanda, es como rodar en el Sahara, sí, y hace calor. Sí, no. Es incomprensible, porque ¿qué esperas, no? Bueno, yo también he apuntado que la escena de amor entre Lancelot y Ginebra tuvo problemas por los mosquitos, tío. Decían que había ahí un huevo de mosquitos y no pudieron casi rodarla, no sé. ¿Te imaginas intentando aquí tener esa relación ahí de amor y...? Sí, pero realmente simplemente se les ve a ellos desnudos ya de... Sí. Supuestamente después de... Lo metemos un poco con Lancelot, es que es odioso ese hombre. Yo primero desde la elección del actor y desde el look. Porque, sencillamente, si le ponemos una chupa de cuero, sí, unos pantalones y le ponemos un reloj y le decimos Kit, ven a buscarme, o sea, es que perfectamente, o sea... Sí, completamente. Tiene el look totalmente del coche fantástico. Lo que sí quería decir es que en el momento en que aparece por primera vez Lanzarote en el puente, empecé a reírme porque me hacía recordar a los caballeros de la mesa cuadrada de Monty Python. Y el problema es que al ser tan setentera... Sabes que se fijó, creo, el director hizo la banda sonora de La vida de Brian. Sí. Participó en la banda sonora de Brian, el compositor de Excalibur. O sea, porque por muy poco no participó en las dos, Yo es que creo que de ahí es el hecho de que la primera hora me resultase un poco más chocante porque me hacía irme hacia la película de Monty Python y era mi problema realmente, que tenía esa referencia ahí. Es cierto que está muy bien hilado, o sea, sí que se fijó. La pregunta de la gaviota. Claro, esperaba ahí que le cortasen un brazo, no importa, ¿sí? Está en el puente, ¿no? Pero la verdad es que, no sé, Lancelot es que es el personaje que más... El juego que le podía haber dado, ¿no? Es como uno de esos personajes ahí... Yo hasta que no se vuelve loco no le veo. O sea, ya cuando ya está de profeta apocalíptico, ya es cuando le veo yo, y cuando aparece a luchar en el último momento, en plan épico, en la última batalla. Pero por todo lo demás me parece flojo, pero que muy flojo. Igual que Ginebra. Ginebra también pierde mucho. Sí, eso sí, ya la pobre. Qué bueno. Y no sé, es que qué más decir. O sea, decir que la veáis, ¿no? Que es una película... Sí, eso es muy bien, como habéis comentado, sí, sobre la ambientación de lo que es el mito artúrico. En ese sentido está muy bien. En ese sentido sí hay que reconocerle que está muy bien hecho, muy centrado en ciertos de los mitos de... Y además, de Rey Arturo. Y además, por lo que tengo entendido, la pronunciación del conjuro de Morgana de un irlandés antiguo. ¿Qué significa? Tiene ese significado, ¿verdad? Sí, hombre, pues significa el aliento de la serpiente, encantamiento de vida y muerte, tu presagio de creación. en un irlandés antiguo. Hala, pues ya sabéis, en casa todos a probar y... Claro, decir que eso es el momento en que toma la apariencia Morgana de, sí, de Ginebra, y anteriormente Uther Pendragon de... Sí, pero realmente... caballero para... A mí eso, lo único que me da mal rollo de la parte de dentro del inframundo ese que sale, sí. No recuerda a Superman, tío. Sí, se parece mucho a la fortaleza de la soledad. Se parece muchísimo. Superman 2 total, ¿eh? Totalmente. De hecho, hasta Merlin parece el malo, tío. Sí. Un toque ahí un poco chungo. Bueno, si queréis ir vais finalizando, hablar, bueno, decir más o menos lo que opináis de esta película, o una pequeña ya reseña de cada uno, si queréis lo habláis. ¿Quién empieza, señorillo? No, a mí ya digo, a mí personalmente sí que sí me ha gustado. Como comentaba, en principio me resultaba más chocante, pero a partir del momento del Grial, no sé, está muy bien llevada, los personajes mucho más sólidos, principalmente Arturo, que en esa primera hora también me parece mucho más flojo, y en esa segunda hora me parece mucho más sólido la actuación del protagonista. Se echa un poco de menos, probablemente a lo mejor un poco más Merlín en algunos momentos. Es un personaje importante y tiene momentos ahí en que se basan demasiado en alguna de las batallas y se pierde ahí, si pierde un poco más el seguir un poco la idea, pero en general una película muy recomendable. Sí, así que me ha gustado. Bueno, acabo yo y luego te dejo a ti, que ha sido tu momento. Oye, está bien el estreno, ¿eh? Yo creo que te vamos a contratar, Decir que no pagamos por eso de contratar, a lo mejor viene luego Hacienda a buscarnos porque no declaramos, pero... Bueno, yo para mí, ya lo que os he comentado, es una de las grandes obras, sobre todo de cine épico, que podemos hablar. Creo que es muy fiel al mito artúrico. Ojalá todas las películas... Bueno, podríamos poner ahí de fondo Carmina Burana. Iba a dejar para acabar, como canción. Iba a dejar como tema. Vale. Lo tengo preparado y es que ese momento es muy emocionante. Y no sé, es totalmente recomendable. No sé, si queréis ver cómo puede ser una buena adaptación de cine épico, de literatura épica o fantástica, pues... veréis esta película y veréis el gran trabajo que se hizo con ella, no sé. Y ya al doctor John le dejamos ya que finalice. No, sí, cuente... Básicamente yo tengo la misma opinión que tú, o sea, yo considero que es una de las grandes, ya no en sí de fantasía, me parece, o digamos, espada brujería o mito artúrico, me parece una gran película, o sea, ya no solo por el valor, sino por el propio actuación de los actores, están fantásticos. La conjunción de la música con las imágenes, es que está muy bien escogido todo. Está hecho todo con mucha pasión, cariño, sí, y mucho cariño. Muy británico, lógicamente, pero es que es lo que es. Sí. Pero es fantástico. Quizás es una película, el único fallo que le puedo ver es que... yo recuerdo que, igual que hay ciertas películas que, aunque sean un poco más adultas, sí puedes ver siendo más jovencito, siendo adolescente, siendo un poco niño... Yo recuerdo que a mí me costaba. Había alguna escena que sí que me atraía, sobre todo los momentos musicales, pero realmente hasta que realmente no tuve unos 18 o 20, no llegué a realmente, o sea que realmente es que, bueno, al volver a revisitarla esta semana, es que cada vez se me hace más corta la película y es como... Es que te quedas con ganas de la hora de ese metraje que no existe, ¿eh? Dices, joder, falta más, o sea... Yo solo... ¿Qué habría ahí, además? Sí. Yo solo quiero hacer mención de dos cosas que se me han quedado quizás grabadas de esta última revisión de la película, y es, por supuesto, la escena final, cuando... Perceval arroja la espada y lo recoge. Es que no se puede ser más épico. Y recoge la espada a la dama del lago. Sí. Me parece perfecto. Y al volver se ve perfectamente a las damas de Avalón. Bueno, llevándose a Arturo, el cadáver de Arturo a Avalón. Y una frase de Merlín que me encantó. El de la mujer, ¿no? El de... No, en la que dice. En la que están en un supuesto Stonehenge. Que no es Stonehenge, que se nota en la primera, ya que está bastante elevado, en la que Arturo le pide ayuda justo después de haber recordado para ayudarle en la última batalla, y aparece él como espíritu desde esa supuesta fortaleza de la soledad en la que está congelado y le dice, me hablas, dice, pero ¿qué vives en el...? Dice, ¿vives en el país de los sueños? Y dice, soy sueño para unos y pesadilla para otros. Sí, me encantó, brutal. Bueno, pues vamos a poner ya un tema de la banda sonora, ya sabéis cuál vamos a poner, me imagino, espero que sea este, ¿no? A lo mejor. Sí, creo que sí, ahora lo comprobaremos. Bueno, y pasamos ya con el momento del Buscas. El sótano. Es no hablar del sótano. Bueno, pues llega el momento que todos esperamos, que el Busca nos cuente. ¿Ahora no son las psicofonías o qué? A mí me gusta, de verdad, porque te das cuenta, cuando habla él no es psicofonía, está ahí concentrado ahí en su mundo. Los tiene a los espíritus bajo su yugo, los tiene dominados. Sabe cuándo abrir la caja de Pandora. Se hace lo que se puede, chicos. Bueno, a ver, vamos, nos vas a hablar del OVNI aparecido en Alemania, ¿verdad? Sí, en Bremen. Y bueno, pues que sepáis que a mí esta investigación me ha dejado, vamos, sorprendido. Tiene que ver con un suceso que ocurrió en España en 1980, chicos. Sí. Bueno, pues esto es sorprendente. Mirad, el gobierno español y el ejército del aire tuvieron la licencia, sobre todo por casa, de fabricar los Junker JU-52, que eran aviones de transporte alemanes. Y España pues tenía un DC-3 también, que son aviones muy parecidos, ¿no? Bueno, pues este suceso, vamos a ver, nos lleva a esto que ha ocurrido en Bremen. En realidad, se vio un OVNI en Bremen. Tenía toda la pinta de un OVNI, pero no era un OVNI, chicos, por lo que tengo entendido. ¿Y qué es lo que era, supuestamente? El DC-3 español de 1980. Pero una nueva versión, ¿no? ¿Viaje en el tiempo Estamos hablando de lo que se llama una puerta dimensional. Peliculón, ¿eh? Chavales, si no es broma, una puerta dimensional. Y voy a decir que cómo sucedió todo. Esto es una explicación que me ha dado una cierta persona, no oficial. Sí. La oficial será un OVNI. Me está dejando alucinado, Pero no es oficial. Mirad, esto empieza el día 3 de octubre de 1980. Me han dado hasta, pues fue a las 3 de la tarde y 29 minutos. Dos aviones que se encontraban en el aeropuerto español de Cuatro Vientos, el DC-3 y el Junker, ¿no? Entonces, el gobierno español y el Museo del Aire llegó, pues, estos dos aviones. Llegaron a un acuerdo con los alemanes para llevarlos a un museo aéreo allí en Bremen. Bueno, pues todo normal. El Junker alza vuelo unas cuantas horas antes que el DC-3, pues porque es un poquito más rápido. Al DC-3 le cuesta menos llegar y al Junker le cuesta más, ¿no? Entonces el Junker alza el vuelo, el DC-3 espera dos o tres horas, y entonces el DC-3, pues ese día alza su vuelo. Y todo muy normal. Pero llega un momento en que al DC-3 se le pierde del radar. Y en ese momento el piloto, el copiloto y otra persona, que no se sabe quién era, que se ha mantenido en secreto, pues no pudieron tener comunicación. Al perderlo en el radar, pues las autoridades españolas con las francesas, el rumbo que iba a tomar hacia Alemania, pues estuvieron haciendo pues una patrulla, ¿no?, aérea, y en tierra también, pero no se detectó el avión. Ahí, lo más sorprendente de todos, hay un dato curioso: la torre de control de Cuatro Vientos recibió por radio la queja de un piloto comercial que pilotaba un avión con una matrícula ECDEP, que cubría la ruta Santiago-Madrid. Informó que tuvo que realizar una brusca maniobra con el fin de esquivar a un DC-3 cuando sobrevolaba Villaviciosa de Odón, chicos. Madre mía. Y claro, en ese momento, pues en ese avión no. Entonces, le extrañó mucho la torre de control. Que entonces que ese avión ha aparecido ahora en la época. Pues ahora en el 2014 ha aparecido ese avión. Y además, alucinar. Pero el avión, disculpa, en su momento desapareció y quedó como desaparecido. Desapareció en 1980 por total. O sea, no, que no apareció, quedó como desaparecido. Y ha aparecido el 7. Hasta ahora no. Hasta ahora. La única duda que tengo, lo digo para. Eso es muy español tardar tanto en hacer algo, ¿no? Para intentar meter un poco el lado más escéptico, ojo, que yo no lo soy, pero. Una pero puerta un dimensional. Chicos. Pero la única duda que tengo es, en los vídeos aparece como unas luces luminosas. Sí, eso, ahora te voy a explicar, ¿sabes?, por qué. Vale. Porque ese es por esa puerta dimensional que crea esa aureola. Uh-huh. Cuando tú la atraviesas, ¿sí? ¿Habéis visto cuando en la Guerra de las Galaxias rompen la velocidad de la luz, que supuesto, se ven esas estrellitas, sí, y cuando aparece se ve esa aureola? Sí, que es como si entrase casi en un agujero de gusano. Pues o ocurrió lo mismo. Por eso las cámaras de televisión, todo el mundo decía, un ovni. Por ese destello. El propio reflejo de. El propio reflejo. Oye, además, ¿ah? El DC-3 llevaba una pintura metálica de aluminio plateada. Sí, que sería reflectante, que reflectaría más la luz, claro. Una cosa, y ese avión, o sea, ¿esa gente ha aterrizado o están ahora mismo en una base secreta? Sí, está. Y ahora lo comento, que es sorprendente, porque fijaos lo que pasó. En ese momento, un controlador de la torre recibía la petición de aterrizaje del DC-3. Sí. De repente, claro, que se ve en ese radar en segundos y encima de la pista. Claro, todo es sorprendente porque dices tú, pues vosotros sabéis que desde que se sale de una torre de un espacio aéreo a otro espacio aéreo es controlado por radar. No, claro. Y por emisora de radio, claro, para que no pierdan rumbo ni suceda nada. Y luego están los aviones del ejército, sí, que está el que te desvías del rumbo, pues aparece un avión y te localiza enseguida para llevarte a tu rumbo, ¿no? Pues bueno, alucinar. Una vez que se presentan en el espacio aéreo alemán en Bremen, y justamente casi ya tomando pista el avión, claro, este piloto del DC-3, sí, habló normal y corriente con la torre de control. Claro, los de la torre de control se quedaron sorprendidos, ¿no?, porque apareció el avión de la nada. Como no sabían qué hacer lo de la torre de control, pues bueno, lo mantuvieron en el espacio aéreo durante esas 3 horas. Pues alucinar lo que pasó durante esas 3 horas. Estuvieron hablando con el piloto, una conversación normal, pero en esa conversación, claro, los datos del piloto y la matrícula del piloto no coincidía en absoluto con el registro. No, como que no saben lo que no, no claro. Sabían lo que era, se pensaba que le estaban tomando el pelo. Claro, tenían que viajar hasta el año 80, claro, para. Claro, pero lo alucinante de todo, estos chavales, que durante esas 3 horas aparecieron la torre de control, apareció un grupo de personas y tomaron la torre de control por completo. ¿Hablamos de la sombra negro? No se sabe, fue un grupo de personas especiales para esos casos. Oye, digo, ¿no estamos jugando contando esto? No, esto se puede decir, esto me lo han permitido y no, y no pasa viendo, nada. Estoy viendo a Merkel descolgando el teléfono. Aquí, madre mía. Este grupo de personas pues cerraron por completo el aeropuerto. Sí. Se recibió la llegada de estos hombres haciéndose dueños de la situación y desalojando la torre de control. Dieron la orden al DC-3 de aterrizar en una pista lejos de los trabajadores y de los curiosos, de las cámaras. Y bueno, y además, alucinar, el DC-3, su matrícula coincidía con el mismo avión desaparecido, claro, que es el mismo avión. Sí. Los llevaron. Lo que no se sabe es qué ha pasado con el avión, qué ha pasado con el piloto, el copiloto y esas personas. Y la pregunta es, si ha pasado esos 30 años, 30 y pico años que han pasado de ese vuelo, ese espacio-tiempo, ¿a ellos mismos les ha repercutido en su en la vejez? Sí, claro, se mantienen claro. La misma edad que tenían. Eso, claro, eso no me lo han dicho, porque me han dicho, bueno, Javier, esto no te lo vamos a decir, pero me dieron a entender que es que no ha pasado de la edad para ellos, que siguen teniendo sus 38 y 40 años. Bueno, es que es alucinante, la verdad es que esto es, vamos, me recuerda mucho al experimento de Filadelfia, ¿no? Un poco, bueno, como estabas comentando la... Parece como, verdad, ese viaje del tiempo, ¿no? Esos experimentos que se hicieron, de hecho, en esa época, fueron cuando... Efectivamente, sí, como se refleja, bueno, un poco en la película esto del final de la cuenta atrás. De la cuenta atrás, sí, de Kirk Douglas. Y nada, lo que pasa es que esto imagino que lo ocultarán, ¿no? No creo que se pueda hacer... por lo menos por ahora lo van a ocultar porque tienen que hacer investigaciones. Ya sabéis que le van a hacer una batería de preguntas a esa gente impresionante, pero claro, ¿qué van a decir ellos? Pero lo curioso es que aparecen en Alemania, ¿no? Que no hayan aparecido en España en los 80, ¿no? Y en Alemania. Sí, han aparecido de donde iban. Y además, mira, tengo la matrícula de... Me dieron la matrícula del C3 Douglas, que es ETC025, y claro, coincide con todo esto que ha sucedido en España. No, claro, pero el señor Dalt tiene razón, porque si desaparece en un punto, reaparecería en el mismo. Bueno, a lo mejor han hecho ese viaje. O sea, a lo mejor han viajado al tiempo y habrán ido. Sería muy español, hacer algo con esas puertas. Sí, pero... Vosotros lo sabéis, que en España hay muchas puertas y la Tierra produce esas puertas dimensionales. Sí, sí, no, ahí hay puertas. Uf, anda que no hay. Es un día podemos hablar en un programa de las puertas que hay, puertas interestelares que hay a lo largo de la Tierra, tío. Eso... Además, es impresionante, bueno, que sepáis que no es un Nandi, que fue el DC-3 español, con esa matrícula que os he dicho, y bueno, pues hubiera sido más impresionante que hubiera sido un Nandi, pero es que esto es igual de impresionante. No, me he dejado de matar. Esto probablemente sea más impresionante. Es alucinante. Así que, bueno, siempre jugando con los hombres de negro, si algún día nos visitan los hombres de negro, te voy a decir que la culpa es tuya, ¿sabes? No, pero ya sabéis lo que tenéis que decir, además, que es broma. Además, aquí en el programa ya ha dado nombre y apellidos, así que los hombres de negro lo tienen localizado y sabe que no somos los demás. Pero, bueno, es algo sorprendente. Sí, de creer. Sí, no, de verdad. Yo no, le dije, oye, esto es verdad, dice, créetelo, tarde o temprano la verdad se sabe. Dice, pero que sepáis que es un avión. Hombre, lo que estás contando realmente es súper interesante. Sí, es más, probablemente es bastante más creíble que un ovni. Sí. Personalmente yo lo veo así, o sea, lo veo algo más factible. Hombre, yo no, pero me gusta. Porque me gusta y además, no, sí, no, pero no, es claro, o sea, daros cuenta una cosa. ¿Por qué apareció este grupo de personas? Porque saben estos sucesos. Yo creo que es un grupo especializado en estos sucesos que el gobierno les permite tener un control total de esto. Sobre la policía, autoridades, porque y una para llegar. Tecnología más avanzada. Y mucho más avanzada. Y además, ¿qué habrá pasado con estos tres españoles? Pues no lo sé, los habrán interrogado, los habrán hecho, ¿cómo se llama? En ese momento, un expediente clínico. Y se habrán quedado sorprendidos. Bueno, pero claro, para esta gente pues, no hay ninguna sorpresa, se dedica a eso, es su oficio. Bueno, de todos modos, como otros tantos miles de españoles se han ido a Alemania, ¿no? Y además, por lo que tengo entendido, como me dijo esta persona, tú mismamente por la calle te puede suceder, en cualquier espacio de España o del mundo, en la calle de tu barrio aparece esa puerta y tú sin saberlo te metes en ella. Hay muchos casos, me recuerda el episodio de los Simpson en el que Homer se mete en el mundo de Tron. Le puede suceder a cualquier español y a cualquier persona en la faz de la Tierra. Vale, bueno, pues vamos a ir acabando ya el programa. Nos has dejado acojonados, o sea, esto ha sido un bombazo de los buenos, pero se puede contar, se puede contar. A mí me da mucho miedo los bombazos que metes, porque un día vamos a acabar así. No, tú sabes que yo cuando te lo digo es porque me han dado el permiso y me han dicho, Javier, hombre, no me han dado los datos de esas personas ni lo más gordo, pero este dato se puede decir. Bueno, vamos a poner aquí a Desmond Dekker con esta versión escatalítica de Baby Come Back y vamos a ir finalizando ya esto. Come back. Oh baby, come back. ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Bueno, 2 horas de programa, ¿eh? Sí. 2 horas y pico, ¿eh? Estamos terminando ya de una vez, pero es un programa más largo, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido un programa muy, muy, muy, muy... No sé, ha sido muy diferente, pero a la vez muy interesante. Yo creo que, no sé... Hemos tenido un fichaje nuevo, hemos tenido entrevista... Sí, tenemos por ahí un colaborador, efectivamente. Y bueno, la entrevista, luego la primicia que ha sacado el Buscas, no sé, vamos, yo hoy estoy emocionado, me voy muy contento del programa de hoy. Así que bueno, si tenéis alguna opinión o queréis escribirnos, ya sabéis, a programaelsotano@gmail.com o a través de... Twitter estamos en @programaelsotano, en Facebook estamos como Programa El Sótano, todo seguido. Tenemos el blog, que era Programa El Sótano... No, no es Programa El Sótano, tengo que volver a mirarlo para decirlo bien. El sótano, creo que es el sótano programa.blogspot.com.es. Y bueno, pues la semana que viene yo voy a traer ya el libro de Sherlock Holmes contra Houdini, que ya me lo he leído, de La Felguera, no sé si... He terminado ya el primer libro de los libros de sangre de Chris Barker, voy a empezar ya el otro libro más. Doctor Jones, ¿alguna primicia? Se me ocurre que hay un buen título de vampirismo. Cuando hablo de buen título, evidentemente no hablo de género adolescente. Probablemente para mí lo que es la obra maestra, casi a día de hoy me sigue realmente asustando y tiene muchísima miga por detrás. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Madre mía. Nosferatu. Hombre, bueno, estamos hablando ya de... Nosferatu de Murnau es... Hay mucho que hablar de... Oye, ¿llegó a ser un vampiro de verdad el actor o qué era eso? Porque es que eso es un mito ahí... Es que, claro, o sea, todo empieza desde el propio nombre del actor, como Max Ezrek, que el propio apellido significa miedo. O sea, ya de por sí es que ese hombre estaba realmente marcado. Pero no, bueno, se sabe que luego participó en alguna otra... Tema interesante. Sí. ¿Y buscas alguna...? Ya traeremos otra buena intriga que te va a gustar. Vale. Bueno, chicos, pues hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Hasta luego, chicos. Luego.